En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cientos de miles de personas recorren a estas horas las calles de Madrid reclamando derechos para las personas que sienten como ellos. Desde aquí todo nuestro apoyo. Es el orgullo gay. Por desgracia tienen que luchar contra algo que jamás deberían reclamar. Salieron del armario, pero no de un armario creado por ellos, sino creado por una sociedad que los metió ahí. Y no nos olvidemos, las puertas del armario son durísimas entre quienes dicen estar en contra de ellos. En realidad, quien está en su interior son quienes se oponen a los derechos de quienes hoy los han pedido. Los que presumen, algunos de los que presumen de ser heterosexuales, son quienes están encerrados. Son los que dejan las luces apagadas, los que se avergüenzan, los que no soportan la diferencia, los que están atrapados en una serie de conductas que son las que son porque creen que son las adecuadas y defienden que las suyas son las buenas y lo hacen además con una vehemencia que no se entiende. Su visceralidad hace pensar cualquier cosa. En el armario de los retrógrados se encierran sus ideas, las ideas de los intransigentes, para los que no pocas veces no dejan salir a relucir lo que sienten. Se encuentran allí dentro, esos son los que están en el armario, especialmente quienes se dan cuenta de que están dentro, los que apagan la libertad, los que no soportan que su opción sea otra, los que no aguantan precisamente eso, la libertad, esos son los que están en el armario del miedo. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todos los que hacen posible este programa, La Rosa de los Vientos, que acaba de comenzar en la sintonía de Onda Cero Radio. Un poquito antes, será entre 1 y 4 de la madrugada esta noche, os lo recordamos y lo diremos a lo largo del programa, entre 1 y 4 esta madrugada. Con Nacho Arias al frente de la parte técnica, les pide algo en la redacción y Silvia Casasola en la codirección. Los temas son los que vienen a continuación. Je suis dans la peau d'une autre. Si je suis en prison. No nos vamos a cansar de repetirlo. Estaremos entre 1 y 4 de la madrugada. Dentro de muy poquitas horas, si os perdéis algo, tenéis el programa completo y cada una de las partes de las entrevistas y de los temas en nuestra página web en www.ondacero.es, www.ondacero.es. Y por supuesto, estamos en Twitter. Nuestra etiqueta, nuestro hashtag es #RosaVientos. Un programa más que especial, vamos a estar con la historiadora Ana María Vázquez, hoy es una vez más, y nos va a hablar sobre el origen de España, sobre la posibilidad de que la Atlántida sea esto, el lugar en el que pisamos, entre otras cosas, porque aquí, o aquí fue muy importante, el origen de la escritura, y ha hecho unos descubrimientos que va a compartir con vosotros en los próximos minutos. Nos vamos a preguntar también esta madrugada si en ocasiones los enemigos se quitan de en medio, asesinándoles, envenenándoles, enfermándoles. Será en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas noches, Bruno. En enero se cumplen 50 años del más grave accidente nuclear ocurrido durante la Guerra Fría en la localidad de Palomares. Las autoridades estadounidenses y españolas han defendido 1.000 millones de veces que nadie corrió peligro ni entonces ni en todos estos años por los efectos de las cuatro bombas que cayeron. Investigaciones periodísticas hablan de numerosos casos de cáncer que demuestran lo contrario. También contaremos otros cánceres que algunos consideran envenenamientos al haber sido inoculados en el cuerpo de sus enemigos. También vamos a conocer de primera mano casos extraordinarios que ha estado recopilando para La Rosa de los Vientos para el Club del Misterio Miguel Pedrero. Guardias civiles que vieron ovnis con nombres y apellidos los vamos a conocer esta madrugada. Vamos a escuchar su voz en el Club del Misterio. Atentos a La Rosa de los Vientos. Y en los encuentros cercanos vamos a tener a un personaje extraordinario, Salvador Freisedo, estuvo nada más y nada menos que 30 años siendo jesuita. Abandonó la religión, abandonó el hábito, pero lo que no abandonó fue el pensar por sí mismo. Montar un escándalo tras otro, es un personaje extraordinario. Vais a conocer hoy más de cerca a uno de los tipos más fascinantes del siglo XX en todo el mundo, Salvador Freixedo. También conoceréis a Leonarda Ciazzali, fue la jabonera Psycho Killers de Correia en Italia, que será la protagonista en Mujeres con Historia en el Relato de Silvia Casasola, y os hablaremos en Azul y Verde con Alex Fidalgo del Toro de la Vega, que poco a poco va a ir desapareciendo. Se dan nuevos pasos, afortunadamente para todos. Alex, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Bueno, el escepticismo superaba la alegría cuando aquí comentamos la implantación del decreto ley de la Junta de Castilla y León que prohibía matar al Toro de la Vega. Bueno, pues parece que el tiempo está a favor de los crédulos, porque esta semana hemos sabido que la Junta deniega al Ayuntamiento de Tordesillas el permiso para celebrar el Toro de la Vega. Vamos a tener también Eureka, vamos a hablaros de El Hobbit, de esa especie humana de pequeña estatura que se descubrió hace unos años en la isla de Flores, en Indonesia, y de muchas otras cosas en el programa de esta madrugada, un programa intenso, insistimos, entre 1 y 4 de la madrugada, 3 horas de programa, 3 horas además, aquí vamos a estar con nuestros oyentes porque hoy es jornada de puertas abiertas, la primera de las 2 jornadas de puertas abiertas aquí, junto a nuestros oyentes, los que se han acercado hasta aquí, hasta el extremo del mundo, que es en donde están nuestros estudios. Así que desde aquí nuestro aplauso y vuestro aplauso para vosotros mismos. También esta madrugada, como siempre, tenéis personaje oculto. Las primeras pistas vienen ya mismo, Silvia. Están afilando los cuchillos aquí nuestros oyentes para coger y acertar rápidamente, o por lo menos los bolígrafos para apuntar las pistas. Bueno, y daros las gracias por el EGM tan estupendo que hemos tenido, tanto el sábado como el domingo. Luego os diremos más cositas. Bueno, tantas cosas e importantes como que ha ocurrido algo que no ocurre nunca. Es decir, La Rosa de los Vientos los domingos, lo contaremos mañana, los domingos menos el comienzo de todo, entre 2 y 4 de la madrugada, es el programa más escuchado de la radiodifusión española. Y aquí no se dice no, se dice sí. Exacto. Bueno, pues esta noche nuestro personaje oculto es una de las reinas de la música disco. Os vamos a dar 3 opciones. Amy Stewart, quien en 1979 cantaba esto que estáis escuchando. Podéis levantaros y bailar si queréis. No vamos a hacer vídeos, a lo mejor sí, pero bueno, no pasa nada. O Donna Summer, quien en 1975 comenzó su éxito con Love to Love You Baby. Bueno, creo que el calor está subiendo esta noche, así que... Y vamos con la tercera opción, Gloria Gaynor, quien triunfó con su himno I Will Survive. Creo que no está sonando ahora mismo, pero ella sobrevive. Pero ¿cuál de ellas tres grabó un duet, atentos, con Miguel Bosé? En rosa.vientos@onda0.es, ¿quién es? Amy Stewart, Donna Summer o Gloria Gaynor. Ya sabéis, almohadilla Rosa Vientos en rosa.vientos@onda0.es. Ya podéis participar. Y con esta música comienza esta noche La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En los últimos tiempos se han producido muchos descubrimientos que nos hacen pensar que aquí, en la península ibérica, ocurrieron cosas muy importantes, cosas que tienen que ver con el futuro de la humanidad. Alguno Algunos incluso especulan con la idea de que Platón se inspiró en nuestra península para crear ese mito, el mito de la Atlántida, y que la Atlántida incluso estaría aquí. Son muchas cosas de las que tenemos que hablar todos los días, y es un lujo tenerla con nosotros, Ana María Vázquez. Hoy es historiadora. Ana María, muy buenas. Buenas noches, bien hallados. Buenas noches. Un placer, como siempre, estar contigo. Pues muchísimas gracias, encantada. Saludo a todos los oyentes que me están escuchando, los que nos están viendo, y a todos los que he ido avisando por WhatsApp, es decir, que esta noche os voy a hablar de la Atlántida, de Tartesos, del origen de España y de lo que queráis. ¿Y qué opinas tú de todas esas teorías, todos esos descubrimientos que asocian la Atlántida a España o a la península ibérica? No es que se diga que fuera ese continente perdido, pero que sí que Platón pudo inspirarse en lo que ocurrió en la península ibérica y que apenas está en los libros de texto. En los libros de texto no está, pero en mi libro Las golondrinas de Tartesos yo lo apunté. Es decir, yo encontré hace ya pues 15 años casi, en 2005, la prueba material, posiblemente, cuando un historiador dice posiblemente, no tengo ni idea, me lo estoy inventando, hipótesis de trabajo, pero posiblemente la que puede ser la prueba material de que existía escritura en España, que luego os lo contaré, ¿no? Dos tipos de escritura del cuarto o tercer milenio, calcular del 2000 y pico antes de Cristo, y la riqueza de el sur de la península, sobre todo el cinturón de piritas y todos los metales que hay, el estargirio y la plata de España, Hispania o Iberia, pudo originar que se conociese en el Egipto del 2000 antes de Cristo y que allí se generase una idea fabulosa de lo que había en Occidente, y de ahí luego lo tomaron, según los griegos, lo tomaron de los egipcios, y surge el famoso mito de la Atlántida que se inventó Platón, porque es un mito, pero que ha dado origen a toda esta búsqueda material de esa Atlántida material que no termina de aparecer y que puede estar en cualquier sitio del mundo. Pero parece que Platón supo mucho, o algunas hipótesis asocian Tartesos a lo que él decía que era la Atlántida. No, date cuenta que son dos cosas. Es decir, la Atlántida sería como el abuelito de Tartesos jovencito. Es decir, cronológicamente la Atlántida habría que situarla en un pasado mítico que no hubiera ni leolítico ni calcolítico, es decir, calcular en el 10 o 12 mil antes de Cristo como mucho, ¿no? Y eso es totalmente imposible. Por además, por muchas circunstancias, no cabe, según la distancia o los tamaños que da Platón en Critias y en Timeo, pues no cabe, obviamente. Hablaba de una isla del tamaño de Libia, y Libia es bastante grande, ¿no? Además, el conocimiento que tuviesen los griegos de Libia sería pequeñito. Pero sí, es lo que se habla es no solo de una ciudad redonda, que es muy curioso porque excavadores de la Universidad de Granada, a mí me contaron precisamente en Túnez hace ya bastantes años, que están saliendo ciudades calcolíticas, ciudades redondas, con lo cual se tiene esa idea de que Tartesos, de la Atlántida, cuando la describe Platón, es una ciudad circular y además con puertos. De todas formas, Ana, tú en un momento dado vas al Museo de Huelva. No sé si te piden que vayas específicamente o si fue un hallazgo fortuito. El caso es que tú descubres algo muy importante. Claro, yo fui al Museo de Huelva invitada por el delegado de alumnos de Geografía e Historia, de mi asignatura, y fui en unas vacaciones de Semana Santa porque iba a buscar, tenía que dirigir una tesis, había muerto una compañera mía, yo asumí la tesis sobre las escrituras fenicias del tutor de Huelva, de Historia Antigua. Y entré un sábado de gloria en el Museo de Huelva. Yo tenía este libro de referencia que se llama La escritura en acta en Europa, de Marco Merlini, y tenía información de que tenía que haber, o que ya se conocían en Centro Europa, signos de escritura anteriores a los fenicios. Pues si cronológicamente hablamos que de los fenicios o cananeos los ponemos en el siglo VIII antes de Cristo, Marco Merlini recoge ya signos de escritura desde el 20,000+ antes de Cristo, que luego han salido por una tesis doctoral de una profesora canadiense. Entonces, esa búsqueda de esos primeros signos de escritura de los que puede derivar esos signos fenicios que utilizamos ahora, que es la A, la E, la V, la Z y tal, pues es lo que a mí me llevó a, en vez de empezar por los fenicios, empezar por la época prehistórica. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que empecé por la época pues más antigua, no encontré nada, y al llegar a la tribuna, vitrina del hitismo, le digo a Paco, a mí esto me parecen signos de escritura. Y me dijo, el popocí. Digo, popocí, pues no puede ser, porque mira la cronología, que me faltan 3.000 años para llegar a los fenicios. Entonces seguí con el mosqueo, seguí dando la vuelta a la vitrina y veo otra cosa también con cuatro signos de escritura. Uno era un pulidor, como una especie de cosa redondita, con una hendidura en el centro, se dice que es para pulir las flechas, y es lo que yo he visto que eran signos de escritura, porque no era un dibujo, no era homogéneo. Entonces, al dar la vuelta a la vitrina, vi un vaso polípedo, que es una navecita, una cosa cuadrada con cuatro patitas, y cuatro signos de escritura, escritos como con la mano derecha, de izquierda a derecha, no sé cómo estarían escritos, grabados en la arcilla. Entonces ya le dije, Paco, esto también. Y me dice, Paco, pues sí. Digo, pues no. Con lo cual, pues no puede ser, porque esto no puede estar aquí. Es lo mismo que ver un ovni. O sea, que no me lo creo hasta que se baje el del ovni y me salude y sea un señor con antenas. Pero en esa ocasión la escritura te saludó. Me pego un susto, de verdad, claro. Que es que no lo podéis imaginar. En esa fecha, en esa datación que se puede hacer para esa escritura, nos podemos acercar. ¿A qué fecha entonces estaba datada? ¿Cómo estaba la escritura, que es el símbolo de la modernidad de los pueblos y de las civilizaciones? Indiscutiblemente la escritura es muy importante. ¿Cómo estaba en Mesopotamia, en Oriente Medio, que son los lugares en donde nos han dicho que empezaron muchas cosas? Claro, en realidad en el Próximo Oriente, en la época de 23-34, que es la época de aquí de los millares, está los semitas, que escribían con cuñitas, es la escritura cuneiforme. Los egipcios empezaron con su pajarito, señor sentado. Claro, yo es que lo defino así porque cuando hablamos hay más clases de jeroglíficos. Y muchos de perfil. Claro, y muchos de perfil. Con lo cual, cuando los señores escribían de perfil pajarito y otros con cuñitas que son como cagaditas de mosca que no hay quien los distinga, y de repente aquí tenemos unos signos de escritura que os los enseño aquí para que los veáis, que tengo la N, la I, la W, la N, la T, otra T, una señora con barriga doble, un ángulo, otro ángulo, una L para arriba, una V, una F y una Z, pues yo dije, esto no puede ser. Y decía Paco, pues no puede ser. Digo, pues sí que es. Entonces, claro, salí corriendo a buscar a un conservador. Me identifiqué, que no pensase que era una loca que estaba viendo visiones. Me dije, mire usted, yo soy tal, soy especialista, no sé qué, y el pobre me escuchó el rollo. Y le dije, yo creo que esto que tengo aquí son dos clases de escritura. Y yo pensaba que me dijese, pues sí, claro, lo que vi usted y tal, con mucho respeto a mi grado universitario y tal. Y me dijo, pues sí, tiene usted razón, son escrituras. Dije, pues no puede ser. Dice, pues sí. Digo, pues no, pues sí. Dice, y además, me acaban de traer la documentación, la tengo en mi despacho y tengo en mi despacho, no hace ni 15 días, los legajos. Nos miramos, yo pensé que se me abría la tierra, dije, me voy a meter en un fregado que me he metido, obviamente. Me van a pegar, arriesgaba toda mi trayectoria profesional por decir una cosa que es impensable. Porque cronológicamente se disparataba todo lo que se conocía. Es una barbaridad. O sea, yo sigo pensando que es una barbaridad, pero claro, conozco signos, además por el libro de Marco Merlini, pues conozco signos antecesores de los signos que utilizamos ahora desde el siglo VIII antes de Cristo en Fetelia y además en contexto griego. Es decir, lo que yo llegué a la conclusión es que esos signos que están en Huelva, que son estos que reprodujo Pimentel en la portada de mi libro Las golondrinas de Tartesos, también coinciden con Centro Europa. Me dediqué a averiguar los signos centroeuropeos. Estuve en un congreso acerca de las escrituras del Danubio, precisamente en Turdas y en Cluj-Napoca, que es donde están el centro de estos signos de escritura, que luego también he encontrado en el Museo de Atenas. Y lo cierto es que existen signos de escritura lineales desde el 30.000 a.C. Chris nos dice en Twitter, os dice a vosotros que los que estáis en el estudio, publicad fotos, queremos fotos, que le encanta esta mujer. Sí, Ana, lo dice por ti, Ana. Ya, me dicen. Además, me encanta con los cascos, porque los echo de menos, claro. Daros cuenta que he estado muchos años haciendo radio a las 7 de la mañana. Pero sí. Tú estás atractiva con Isis Cascos. Lo mismo que tú. Ahora, parezco una hormiga atómica, además. Ana, Bruno no, que está muy guapo. Ahora, es muy difícil que la gente no comprenda el hecho de que a veces se hace historia, se descubren cosas que están ahí, hace falta solo mirarlas un poquito y caer en lo que son, que están en los museos, las piezas, algunas se han recogido y se han encontrado, pero parece que nos hemos quedado en eso, hemos encontrado algo fantástico de hace 2.500 años, pero ¿qué dice, no? Pues eso, ese trabajo hay que hacerlo. Si no miras, no ves. Claro. A mí me decía Sergio Ripoll, que él es prehistoriador, su padre también era prehistoriador, y que él ha entrado en cuevas en las que ha visto una cierva, que su padre las había estudiado muchísimos años antes, y decía, pero ¿cómo has visto tú lo que no he visto yo, no? Y luego hay una cosa que no sé si sabéis, se llama escotoma. Y significa que si tú no miras para ver, no ves. Es decir, lo que ven no son los ojos, sino que ve la señal que tú pasas al cerebro, y cuando el cerebro reconoce la forma, tú la ves. Tú tienes un armario con blusas, pantalones, vestidos y tal, y dices, yo estoy segura que tengo aquí una blusa de color verde fosforito como lo que es el micrófono, y no ves la blusa hasta que empiezas y dices, tengo que verla. Y dices, aquí, y dices, anda. Y antes no lo habías visto. ¿Me explico? Pero lo que está claro, Bruno y Silvia, y que lo sepan todos los oyentes, que hay signos de escritura desde lineales. Es decir, yo no me refiero a lo que es un garabato, al pajarito, al egipcio, que parece que pasan la línea de la prehistoria a la historia el mismo día, la misma hora, es decir, en estos momentos 100 años o 200 años en el tiempo histórico no es nada, ¿no? Pero se ponen a escribir todos a la vez, de forma muy diferente, que es cuando entramos a la historia, ¿no? Pero esto es anterior a cualquier tipo de escritura que ya se conoce, que se dice inventada por los fenicios, pero que teníamos en Huelva, y además escrito en un útil que está hecho sobre una arcilla con gránulos de pirita, gránulos locales, lo cual quiere decir que se ha escrito en Huelva, que es muchísimo más importante que, por ejemplo, un plato chino que tú tengas pintado en China que te traes de una excursión, ¿no? Entonces, se supone, por lo que estás diciendo, que a lo mejor los onubenses serían los primeros o la primera escritura conocida, porque se supone que nosotros habríamos empezado a conocer la escritura a través de los fenicios. Escritura lineal. Es decir, que mi teoría, si es teoría mía, obviamente, es que los signos lineales se conocieron aquí y se usaron aquí antes que los fenicios. Es decir, los fenicios que no son fenicios, que son cananeos, porque no se empiezan a llamar fenicios hasta que los sacan en el periódico los griegos, les ponen foeniques, los rojos. Entonces, mi teoría es que los cananeos conocieron los signos lineales porque los utilizaban los de Huelva, los onubenses, que sí podían ir tintados de rojo, no por el color de la púrpura, sino por el color del río Tinto, que es el río rojo, que tiene un color de sangre tremenda. Esa sí es teoría mía, entonces me pueden criticar, pegar, denostar, decir esta mujer está loca, pero el estaño de Huelva, el estaño de las Casiterides del Atlántico y de Huelva al Cobre, está hacia el 2000 y pico, está en la estatua del Cairo de Pepi I, que es tan alto como Bruno, un chico alto, guapo, de estaño de Iberia. Todavía ni existe Tartesos, y eso puede ser lo que origina la idea de una civilización fabulosa que sí existía en España, que son los millares, que tiene tres cinturones de muralla, tienen esos desconocidos. Y además 17 fortines para proteger el mineral. Y estoy hablando del 2300 a.C. ¿Y has llegado a una conclusión sobre lo que decían esos textos o a lo que podían hacer alusión? Esas... No, porque no existe la piedra de Rosetta, el claro, paralelo. Claro. Porque daros cuenta, por ejemplo, la escritura ibérica, que es mucho más moderna, llega hasta la época griega y romana, que tienen que haber textos bilingües y tiene que haberlos. Tiene que haberlo. Estamos desde que yo conocí esto y todo el mundo salió el bronce de Botorrita hacia el año 87-88 y estamos esperando que aparezca el bilingüe para descifrar la lengua ibérica, la escritura ibérica, que la leemos. Yo me he examinado. Yo sé leer, pero no sé pronunciar, no sé lo que significa. Esa zona, precisamente esa zona peninsular, no sé si es casualidad o no, el hecho de que se encuentren en todo ese entorno muchísimos restos megalíticos, muchísimas construcciones que parecen más avanzadas de lo que son las propias de la época. Esos megalitos, auténticas, como digo, construcciones, varios megalitos formando un templo, lo que sea. La cueva de la Menga, el Romeral. Cueva, exacto. Sí. ¿Eso es casualidad o no? Que se produzcan esos descubrimientos y que estén esas construcciones ahí en un lugar en donde también se supone que hubo una protoescritura en el pasado. Es un follón, porque megalitos los hay, los de España son pequeñitos en comparación con los que hay en Irlanda, con Newgrange, o los que hay, por ejemplo, en toda la costa de Bretaña, los megalitos de Karnak, que es como de aquí a Madrid, piedras hincadas en el suelo que dices, ¿y esto qué significa? O sea, no tiene ninguna explicación. El problema de las civilizaciones antiguas es que como no tenemos fuentes escritas que las expliquen, todo tienen que ser suposiciones. Pero ahora se está manejando, desde que Arzuaga empezó a decir que la hominización es bastante más antigua, que los neandertales ya eran personas que pensaban, que utilizaban flautas, que utilizaban falos, que hay cultos a la fertilidad, que había música. Al haber flautas de la época de Neandertal, yo hablo en mi libro del Mozart prehistórico. Entonces, claro, va avanzando ese conocimiento de la inteligencia de los antepasados, porque siempre pensábamos que eran como menos adelantados, no eran un poquito más tontos. Entonces, claro, el que utilicen observatorios astronómicos que sean capaces de conocer la posición de las estrellas, y hay dibujos hasta en útiles paleolíticos de hueso que dicen que pues son las lunaciones, iban marcando los días como los presos en las cárceles con rayitas, y esas observaciones se está defendiendo ahora que pueden ser los megalitos, no solamente tumbas, sino que también sean observatorios astronómicos por la entrada del sol, la orientación al solsticio de verano, al de invierno, los equinoccios, es decir, una revolución total y absoluta que hace 20 años era impensable hablar de esto, bastante teníamos con hablar de ovnis y de fantasmas. Pero tú has hablado de esos descubrimientos en diferentes congresos internacionales, sí. Te han escuchado, sí. Y bueno, pues saben de tus hallazgos y tus descubrimientos. Hombre, de hecho, daros cuenta que lo de España, que yo he descubierto, me parece que tiene 28 signos, 27, 28 signos, y lo que iban en Cluj-Napoca, cuando yo estuve en el congreso de las escrituras del Danubio, de Turdas y de Tartaria, en Cluj-Napoca, en Rumanía, pues cada uno llegaba allí como cuando te cambiabas los cromos en el colegio. Yo tengo este de Ronaldo, te cambio por el de Messi, te lo paso con el de no sé quién, que no me sé más que esos dos. Pues entonces decía, yo tengo el de Ronaldo y por Ronaldo te doy como 50, ¿no? Entonces todo uno llegaba allí con su pobrecito signo, pues yo vengo de Ucrania y tengo un signo, pues yo vengo de no sé dónde y tengo un signo, y llegué yo y dije, pues yo tengo 26. ¿What? Digo, ni what ni what. Aquí hay que cambiarle el signo. De Tartaria en Andanubeski hay que llamarlos megalithic sign from Spain, ¿no? Es mucho más importante lo que tenemos en España. Y todo el mundo encantado. ¿Había similitudes entre esos cromos que os intercambiabais, como sí, decías tú? Teníamos todos el mismo señor pegando patadas. Es decir, lo bonito es que en Centro Europa están buscando el origen de la escritura griega lineal, que es indoeuropea, una cosa es cómo escribes y otra cosa es la lengua que escribes, ¿no? Entonces, la lengua indoeuropea griega, escrita en griego, que se empieza la primera en el siglo VIII o así, el origen, hay unos signos que son el lineal A, que está sin descifrar, y el origen de ese lineal A del segundo milenio antes de Cristo, que es la escritura minoica por donde se sitúa la Atlántida, que luego si queréis hablamos de ello, pues se está buscando precisamente en este origen centroeuropeo. Es decir, que estaría todo relacionado. Pero claro, la importancia es que en los signos lineales en Grecia se conocen como los del 7500 en Ftelia, en la parte del norte de Grecia, una isla, y los míos son de 3.000 años posteriores. Es decir, daros cuenta que es que estamos hablando de una cantidad de siglos y de milenios impresionante. Luego, ¿hay solución de continuidad? Pues no lo sé. Nos faltan los estatus intermedios, claro, y sobre todo saber qué porra significa eso. Al Pulidor, que es redondo, sí parece que se encontró en un contexto que puede ser un entorno como a más ritual, y lo bueno de esto es que esto se encontró y está publicado en 1946-1947 en informes y memorias del Ministerio de Educación entonces, y está totalmente en contexto arqueológico, es decir, está certificado. Y yo no les he puesto la cronología. Y esos descubrimientos que tú hablas en que se producen en el entorno de Huelva, en el entorno del suroeste peninsular, ¿también hay escrituras similares de una época parecida en otras partes de la península ibérica? Sí, pero no. Me explico. Es decir, los prehistoriadores todavía no han tenido la valentía o la locura que yo tuve, y yo dije, estos son signos de escritura, obviamente. Además, están publicados como signos de escritura, tratados en la arcilla fresca y además en Huelva. Y entonces hablan ya de protosignos, de protocomunicación, pero en el Dolmen de Soto hay cantidad de signos también. Yo llevo convenciendo a mis compañeros de prehistoria, dirán que soy una pesada, y le digo siempre, creo que ya en la Cueva del Castillo está habiendo tesis doctorales que ya están buscando los signos de escritura. Se están dejando de ciervas, de bisontes y de señoras gordas y ya van a interpretar el signo de escritura, que solamente lo ha hecho una Genevieve von Pettinger, que es su tesis doctoral, y ha encontrado que en las cuevas del sur de Francia solamente se repiten 26-27 signos siempre iguales. Con lo cual, hemos sido las señoras, como siempre, ¿qué vamos a hacer? Sois unas valientes. Ella es la canadiense que comentabas antes. Sí. Y además lo podéis ver en internet y tengo aquí toda la documentación. El caso es que no nos hemos inventado nada, es decir, lo que haces es, en vez de mirar la cierva, ves que al lado tiene una cosa, y una cosa más otra cosa, y muchas cosas son muchas cosas, hasta que de repente uno dice, pues voy a ver qué es esto, y entonces ella procesó ya con ordenador todos los signos que encuentra, no solamente en las cavernas del sur de Francia, sino también creo que en bastantes partes del mundo, y encuentra que en esa época, en el contexto del 40 al 30.000 o 20.000 antes de Cristo, se repiten siempre los mismos signos. Es decir, tenían WhatsApp, internet y se pasaban la información que no veas. Tomora dice, no me canso nunca de escuchar, lo hice con Almodía Rosa Vientos, no me canso nunca de escuchar a Ana María. Nosotros tampoco. Y Ana María... Pero os he convencido. Sí. Venga, muchas gracias. Que me han querido pegar, ¿eh? Y ahora dinos, de forma... Sí, sí o si sí, no, o en plan gallego, dice sí, pero no. Pero España fue uno de esos, la península ibérica, fue uno de esos eslabones perdidos en el desarrollo de las civilizaciones en el pasado. Sí, sí quiero, padre. O sea que ahí no eres gallega, ¿no? Para nada. O sea, yo estoy convencida, sobre todo porque daros cuenta que estamos al final de ese continente, entonces ya no podían ir más para allá, y sobre todo hay una riqueza metalífera impresionante. Pero luego hay otra cosa, que estamos en el camino de lo que es el litoral atlántico, el viaje hacia las Cassiterides, que son las islas de Bretaña donde había estaño, y por si no lo sabéis, que yo no lo sabía hasta que estuve en Cornualles, los múrices son más grandes que mi puño. No tengo la mano muy grande, pero más grande que una canailla, que es el mures que se encuentra aquí. Cuando yo llegué a Bretaña, dije, obviamente aquí o los britanos bajaban el mures hacia la costa atlántica o subían también los cananeos. Ana María Vázquez Hoyos, como siempre es un placer estar contigo en La Rosa de los Vientos, en disfrutar, reírnos en tu compañía. Y mira, la próxima temporada apúntate muchas más veces, ¿vale? Muchas gracias. Porque hace falta gente que nos informe y que también nos haga reír y sonreír. Y que desmitifiquemos la cultura. Claro, claro que sí. De no ser aburridos, no aburrir a las vacas, divertir a los alumnos y que piquen a ver si me encuentran más signos de escritura a la próxima generación. Y que aprendan y a ver si se consigue ese diccionario, ¿eh?, que nos traduzca para que sepamos los mensajes. Y yo creo que Ana María Vázquez Hoyos debe ser muy importante porque habrá otro en el futuro. En la nueva legislación que haya de educación, porque la educación también tiene que ser sonriendo, con una sonrisa las cosas entran más fáciles, ¿no? Sonreír y desaprender, y así la gente aprenderá divirtiéndose y además desaprenderá las tonterías que hemos dicho generaciones anteriores, ¿no? Yo invito a nuestros oyentes que están aquí, que si os ha gustado, pues ya sabéis cómo tenéis que premiar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. El Club del Misterio. Os lo recordamos una vez más, hemos empezado a la una, hoy estamos entre la una y las cuatro de la madrugada, ha empezado La Rosa de los Vientos un poquito antes, tenemos más cosas, es un programa casi especial, hemos estado descubriendo el pasado con la historiadora Ana María Vázquez Hoyos y quedan todavía muchas cosas por conocer. Y vamos a conocer algunas cosas sobre el mundo de los no identificados, sobre los ovnis, con uno de nuestros hombres, con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Dos cosas y una en la que has existido a lo largo de toda la temporada y que hoy hay una demostración y vas a tener una demostración de ello. Lo importante es que son los testimonios, lo que dicen los testigos, y a partir de ahí, bueno, pues podemos hablar de diferentes hipótesis y tesis. Sí, la verdad está ahí fuera siempre, y yo creo que yo siempre he abogado por eso, que lo más importante son los testimonios, aquellas personas que viven, que experimentan los fenómenos extraños en propia carne y que tienen a bien contárnoslos, ¿no? Como esta noche, que además, en este caso, son guardia civiles que han protagonizado encuentros cercanos con ovnis y que como digo, pues bueno, han tenido la amabilidad de contárnoslo con luz y taquígrafos. ¿Por qué motivo se puede considerar que el testimonio de un guardia civil no es que sea mejor o peor que otros, pero que tiene una relevancia especial? Bueno, porque primero porque no tienen ningún motivo para mentir, ¿no? Y que son personas por su trabajo acostumbradas a lidiar con temas muy terrenales, ¿no? Vigilancia de determinados lugares o instituciones, la persecución de cuestiones que tengan que ver con el narcotráfico, el terrorismo, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, es habitual, yo me he encontrado con guardias civiles que han sido testigos de encuentros cercanos con ovnis y otros fenómenos paranormales y desde luego no quieren que se cuente, que se dé a la luz, precisamente porque eso puede acarrearles pues algún tipo de problema, aunque te digo que esas cosas cada vez están cambiando más y cada vez hay una mayor apertura. Yo recuerdo hace muchos años, me llegó de forma anónimamente a casa una serie de documentos, eran 27 documentos de la Guardia Civil, 27 documentos secretos, hacía cada uno de ellos alusión a un caso OVNI. ¿La Guardia Civil tiene archivos secretos sobre el fenómeno OVNI? Claro, date cuenta que los casos eran reales, después se fueron confirmando, fui contrastando cada uno de ellos. Es decir, alguien había sacado esos informes de la Benemérita, de los cuarteles, porque creía conveniente que se conocieran, que se dieran a conocer a la opinión pública. Bueno, yo también estoy dispuesto a que me filtren esos documentos secretos, ¿eh? Del Ejército del Aire, de la Marina, de la Guardia Civil, si tienen que ver con OVNIs, si es otra cosa, no me interesa mucho. A mí me interesan todos los que tengan que ver con todo. Aprovecha y da tu correo de contacto. Es muy sencillo, es miguelpedrero@hotmail.com. Estoy dispuesto a recibir todo tipo de secretos que tengan que ver con nuestros temas. Bueno, en cuanto a tu pregunta, bueno, vamos a ver, la Guardia Civil, en cada pueblo, en cada localidad, hay un cuartelillo de la Guardia Civil, ¿no? Son los encargados de llevar a cabo determinadas operaciones, sobre todo en localidades, en pueblos, en zonas no urbanas. Yo digo que es una especie de policía de proximidad, ¿no? Que conocen a todos los vecinos de ese pueblo, de esa localidad. Eso es algo esencial para la labor que tienen que realizar, ¿no? Conocer a todos los vecinos y todo lo que se mueve en el pueblo. Y, como tú sabes, Bruno, y tú también, Silvia, los casos OVNI, los casos de aterrizajes, de encuentros cercanos, suelen darse en zonas rurales, ¿no? Por lo tanto, la Guardia Civil de un pueblo, de una localidad, que siempre está al tanto de cualquier cosa que sucede digna de mención, y sobre eso se hace un informe o una nota informativa, pues es habitual que entrevisten a los testigos de estos casos, ¿no? Por lo tanto, en cada cuartelillo de la Guardia Civil, yo me atrevería a decir que casi en cada cuartel, cada casa cuartel de la Guardia Civil, pues hay una serie de informes que tienen que ver con el fenómeno OVNI. Fíjate que en el año 1983 no fuiste el primer periodista especializado en estos temas en recibir una serie de informes confidenciales. Pues Andreas Faber. Efectivamente, en el año 1983 Andreas Faber-Kaiser escribió al entonces director general de la Guardia Civil, el general Andrés Casinello, y este tuvo a bien enviarle un documento, creo que eran con veintitantos casos también, 27 casos o 23 casos, en los que se hacía una descripción, era un documento en el que se hacía una descripción de una serie de casos que recopiló la Guardia Civil desde el año 1959 hasta ese año, hasta 1983. Luego, en el año 1993, dos investigadores, Vicente Juan Ballester Olmos y Joan Plana, escribieron un artículo en la revista oficial de la Guardia Civil pidiendo información a cualquier miembro de la Benemérita que fuese testigo de un caso, y recibieron también, no demasiados, pero un puñado de sucesos protagonizados por miembros de la Benemérita. Tú has estado hablando con algunos de esos guardias civiles que han visto OVNIs, has traído su testimonio, su voz aquí. ¿Qué es lo que vamos a escuchar y a quién es? Bueno, nuestro primer protagonista de esta noche es Juan Soler Clemente. Es un guardia civil, ahora jubilado, que la noche del 14 de junio del año 2000, junto a un compañero con el que estaba realizando una labor de vigilancia en Mazarrón, en la zona del Cabo Cope, ellos estaban de patrulla vigilando una franja costera entre el Cabo Cope, en Águilas, y hasta Cabo Tinioso, en Cartagena, ¿no? Su misión era detectar fundamentalmente a traficantes que estuviesen intentando introducir droga en la costa, ¿no? Bueno, el caso es que a eso de las 2 menos 20 de la madrugada se encontraron con algo que no esperaban, y es un objeto volador no identificado. Si quieres, escuchamos el corte. Y ya pues empezó a avanzar hacia nosotros. Su rojizo cizagueo se quedaba reflejado en el mar. Y comenzó ya pues a venir. Con la linterna en ese estado de cosas, pues le hicimos señales para ver si respondía con algo. También miramos con un visor nocturno, y el visor nocturno, ante que con un mínimo dispositivo de luz que no hubiera alumbrado, nos cegaba la visión. Sin embargo, aquel objeto lo veíamos pues como si hubiésemos echado el visor hacia la luna, ¿no? Sí, bien, como si fuese una luz natural. Y bueno, lo teníamos muy cerca. Debimos de verlo a unos 120 metros de nosotros. Bueno, ellos, como digo, estaban de patrulla en una zona en la que la visión era extraordinaria y observan un objeto volador no identificado. En un principio se piensan que es algún tipo de avión, un helicóptero, luego comprueban que no es así y piensan que debe ser algún tipo de artilugio de los narcotraficantes, ¿no? Una especie de objeto volador. Dicen, mira, el último ingenio de estos para meter por aquí la droga, ¿no? Pero enseguida se dan cuenta de que eso no tiene ningún sentido y el objeto que estaba a varios kilómetros de ellos se llega a acercar aproximadamente 120 metros, ¿no? Incluso llegan a entrar en, no diría en pánico, pero sí empiezan a sentir cierto temor porque aquello se está acercando demasiado a ellos y llegan a hacerle incluso señales con una linterna, ¿no? Y a incluso a insultar a los supuestos tripulantes de ese aparato. Son muy arriesgados, ¿eh? Y decir, oye, decir, ¿qué es lo que pretendéis, ¿no? ¿Por qué os estáis acercando a nosotros, ¿no? Yo le preguntaba. Pero las armas no llegaron a utilizarlas. No, no, no, no, no. Como digo, un objeto que estaba a varios kilómetros, que se acerque aproximadamente 100 metros, poco más de 100 metros de su posición, pues bueno, como digo, pues da cierto miedo, ¿no? Y entonces yo lo que le preguntaba a Juan Soler, ya que tuvo tan cerca, él y su compañero tuvieron tan cerca ese objeto, ¿cómo era ese no identificado? El objeto era como un balón gigantesco de rugby, si se me permite la expresión, de unos 4 metros de altura por unos 3 de ancho. En su parte central tenía algo oscuro, aparentaba que allí había algo, pero sin poder determinar lo que era. El ruido que emitía era como el de una cometa, que de estas de papel o en fin, que de pequeño siempre hemos echado a volar. Bueno, pues ahí tenemos lo que estaba sucediendo esa noche. Tenían un objeto volador de grandes dimensiones a poco más de 100 metros de su posición. Y cuando se encontraba a esa distancia de nuestros protagonistas, el objeto comenzó a dirigirse hacia el mar, ¿no? Aparentemente el avistamiento iba a llegar a su fin, pero es precisamente en ese momento cuando pasa lo más interesante, porque de pronto divisan que en el mar sucede algo muy extraño en la costa, y es que ellos observaban como una especie de burbujeo de las aguas, ¿no? Algo que les llamó muchísimo, muchísimo la atención. Es decir, estaban viendo por un lado ese burbujeo y por otro lado cómo ese objeto volador no identificado se acercaba hacia el mar, ¿no? ¿Y qué es lo que surge de las aguas? Pues si quieres lo escuchamos. Lo escuchamos lo que te decía Juan Soler. Emergió del mar una especie de mini submarino. Una especie de mini submarino, y en su cubierta pues había una efigie que se movía agitando, como tratando de llamar la atención. Eran unas diminutas criaturas de color rojo anaranjado que se agitaban y movían persistentemente. Intentaban llamar la atención. Mientras el objeto volador descendió hasta que aparentemente quedó posado en el mar, en aquel momento lo que acaeció fue que el misterioso submarino que emergió del mar quedó integrado en el enigmático objeto volador e inició su ascenso hasta situarse a más de 300 metros de altura. Es decir, que digamos que ese no identificado, de aspecto ovalado, se dirigió hacia esa especie de mini submarino que emerge de las aguas, en cuya cubierta había como una especie de figuras, pequeños humanoides, que se movían como llamando la atención de ese objeto volador, ¿no? Ese objeto se acerca al mini submarino, de algún modo lo adhiere a su fuselaje y ambos objetos ascienden hasta situarse a unos 300 metros de altitud y luego comienzan a alejarse, ¿no? Hay que decir que cuando empezaron a ver el objeto volador no identificado, estos guardias civiles lo que intentaron fue ponerse en contacto con el centro de control, ¿no? Con la central de control. y la radio no funcionaba, ¿no? Cuando este objeto comienza a alejarse, se dirigen hacia otro punto de la costa, porque en esa zona había una cabina telefónica, ¿no? Y decían que es la mejor manera de ponerse en contacto con sus superiores, ya que la radio, por alguna razón que no logran descubrir, no funciona, ¿no? Y cuando llegan a esa zona, bueno, pues resulta que la radio comienza a funcionar de nuevo, ¿no? Entonces se ponen en contacto con otra patrulla de la Guardia Civil, otros dos miembros de la Benemérita, que están de guardia en otra zona de la bahía de Mazarrón. Se ponen en contacto con ellos y les indican dónde se encuentra el objeto volador no identificado, alejándose. Y ellos mismos, esos guardias civiles, también son testigos de este fenómeno. Es decir, que tenemos a cuatro miembros de la Guardia Civil que son testigos de este avistamiento. El objeto desaparece, pero 20 minutos más tarde, aproximadamente, vuelve a reaparecer. Y de nuevo, los cuatro son testigos de la aparición de este no identificado que finalmente pues desaparece en la lejanía. Es un caso extraordinariamente rico en cada una de sus partes, de sus fases, un caso de los que gusta a los investigadores, porque no es la observación de una luz, es la observación de algo que hace una serie de movimientos, es fascinante, es para poner delante ese tipo de testimonio de sucesos a los que dicen que bueno, que los OVNIs son todo equivocaciones y que todos tienen explicaciones. Un investigador, Joaquín Abenza, ha recogido muchos testimonios, es uno de los clásicos, una de las personas que llevan décadas detrás de estos casos como los que nos has contado y de otros muchos, y también hablabas con él hace muy poquito. Sí. Precisamente porque Joaquín Abenza fue el responsable de sacar a la luz este caso, protagonizado por este guardia civil Juan Soler y su compañero. Él realizó una investigación absolutamente extraordinaria, entrevistó al testigo en varias ocasiones, se desplazó con él al lugar de los hechos, y lo interesante es que esa zona no era desconocida desde el punto de vista ufológico para este investigador, para Joaquín Abenza, porque llevaba décadas recopilando casos en esta zona, ¿no? Él nos contaba que desde el año 1969 hasta la actualidad, precisamente en esta zona concreta donde estos guardias civiles observaron el no identificado, en la zona del Cabo Cope, él tuvo la oportunidad de recopilar aproximadamente 20 casos, de 1969 hasta la actualidad, ¿no? Y como digo, pues hace poco estuvimos hablando con él, le preguntábamos o le pedíamos que nos relatara algunos de esos casos que ha tenido la oportunidad de investigar en la zona, ¿no? Y él nos decía que precisamente uno de ellos, el que considera quizás el más interesante, uno de los más interesantes, hace alusión a un caso protagonizado por varios miembros del ejército que dio lugar a un informe que luego fue desclasificado en el año 1992. Nos lo contaba Joaquín Abenza. Pues me he encontrado, fíjate, por ejemplo, hasta un caso que está dentro de los expedientes oficiales del gobierno español, un caso ocurrido en el año 1978 en una zona relativamente cercana que se llama el Garrobillo, en el cual también el objeto persigue a una patrulla del ejército de tierra que está haciendo maniobras y que les acompaña por un camino, y curiosamente parece como si les acechase, porque cuando ellos se encuentran con una loma o con algún obstáculo, el objeto parece como que va bordeando esos obstáculos para seguir a esta patrulla. Y lo hace tanto en el viaje de ida como en el viaje de vuelta, y eso queda reflejado en un informe oficial que luego ha sido desclasificado del gobierno español. Bueno, ese es uno de los casos que pudo investigar o que pudo recopilar Joaquín Abenza en la zona, pero nos contó otros muchos muy interesantes. Si quieres, escuchamos uno más. También tenemos casos pues de lanchas que ven en la zona, sobre todo de la Zoía, de la costa, ven algo parecido a lo que ve también Juan Soler, ven como una especie de burbujeo en el agua, y posteriormente se denuncia la aparición de peces muertos en el lugar donde ellos han visto este burbujeo. Tenemos otro caso interesantísimo en el verano del año 72, en el que un grupo de personas viaja en un coche por una zona muy cercana, una zona que se llama Lomo de Bas, muy cercana al lugar donde Juan Soler tiene el encuentro. Y estas personas que van en un coche, al aparecer el objeto, porque se encuentra con un objeto cercano al mar, el coche se detiene, los típicos efectos electromagnéticos que todos conocemos de los ovnis, y bueno, el coche está detenido hasta que el objeto se va yendo hacia el mar lentamente, también muy parecido a lo que cuenta Juan Soler, y se baja y se pierde en dirección hacia la superficie del agua. A partir de ese momento, el motor del coche empieza a arrancar otra vez, arranca de nuevo, y ellos pueden retomar el viaje pues a una velocidad, como tú puedes imaginar, como alma que lleva el diablo. Uno de los casos que recogió Joaquín Abenza tiene que ver, y lo vamos a escuchar ahora, con un personaje conocido, sobre todo en una época de la que después además nos va a hablar Fernando Rueda, porque fue el hombre, uno de los que encontró los restos de la bomba de Palomares, se hizo muy famoso, Paco el de la bomba, Paco Simón. Bueno, pues él también en un momento determinado tuvo un encuentro de estas características. Era un hombre que vivía casi en el mar, y su experiencia tiene mucho que ver con esa vivencia, con esa forma de llevar a cabo su vida, ¿no? Efectivamente, tú lo has dicho, Francisco Simó Ors, más conocido como Paco el de la bomba, porque en el año 1966 encontró los restos de esa bomba de Palomares. Bueno, pues 3 años después, concretamente el 12 de octubre de 1969, protagonizó un extraordinario acontecimiento cerca de la costa de Cabo Cope, ¿no? Si quieres, escuchamos a Joaquín Abenza contándonos este extraordinario caso protagonizado por Paco Simó, al que él, Joaquín Abenza, pudo entrevistar en diversas ocasiones sobre este caso. Paco Simó se encuentra una noche faenando el día 12 de octubre de 1969, como tú bien has dicho, y este hombre pues va con su barco, y en un momento dado pues parece que el barco se queda como enganchado en algo, no pueden, intentan sacar el apadejo, sacar las redes de arrastre que ellos llevaban, y no pueden sacarlo, tiran, y aquello no hay manera. Por las circunstancias en las que estaba, pues ellos piensan que algo se había enganchado, piensan que algún animal, algo muy grande, porque arrastraba el barco y se lo llevaba incluso en dirección pues hacia Argelia. Él, como tenía muy buenas relaciones con, ya a partir de lo que había pasado con la bomba de Palomares, tenía buenas relaciones con los militares y sobre todo con la Capitanía General de la zona marítima de Cartagena, pues él llama por radio y cuenta lo que le está pasando. Y se sorprende como al cabo de unos pocos minutos, en la zona, pues aparece un contingente de 4 helicópteros y 9 navíos de guerra, entre ellos destructores, dragaminas, etcétera. Dice que de los helicópteros bajan unos oficiales a bordo del barco, ellos con el sonar detectan que se trataba de un objeto muy grande, un objeto enorme que estaba enganchado en las redes. Están a bordo del barco con él, le dicen que van a intentar saber qué es lo que pasa, que no se preocupe, que no tenga miedo, pero aquello sigue tirando del barco, ellos tienen miedo incluso de que vaya a hundir o vaya a hacer que la embarcación se vaya a ir a pique, hasta que llega un momento que ellos notan como que el barco desciende, es decir, como que intenta hundirse, y de golpe hay como si fuese un empuje hacia arriba muy grande, como si algo hubiese hecho que se soltase lo que fuera, ¿no? Y cuando salen hacia arriba, pues entonces ven que los barcos empiezan a, después de que ellos se liberan, empiezan a como seguir una dirección. Ellos cuando suben el aparejo, lo que encuentran son los cabos cortados, como él contaba, como si hubiera sido con un rayo láser. Bueno, el testimonio de Paco, el de la bomba, Paco Simó Ors, lo recogió entre otros investigadores como Joaquín Abenza, que ha obtenido testimonios de muchísimos, algunos de ellos, como nos decías, guardias civiles. Las preguntas, después vamos a seguir hablando, después del boletín de las dos, vamos a seguir hablando de más casos, porque es necesario, bueno, pues escuchar esos testimonios, escuchar en primera persona a quienes han vivido las experiencias de estas características. Sí, fíjate que en este caso, el de Francisco Simó, una vez que sube las redes y las ve cortadas ahí como con un rayo láser, pues todos los navíos de guerra se dedican a seguir a ese objeto submarino, porque se dirigen hacia un punto determinado como siguiendo algo, ¿no? Y los militares, que antes de marcharse, supuestamente, en persecución de ese OSNI, de ese objeto submarino no identificado, le dicen a Francisco Simó, Paco el de la bomba, que cuando arribe a puerto, que por favor no diga nada de lo sucedido, y muchísimo menos a la prensa, porque él es un tipo muy conocido. Una última cuestión antes de pasar a la información y a la actualidad. Algunas preguntas seguro, algunas personas y algunos oyentes seguro que se están haciendo esa pregunta, y te la quiero trasladar también a ti, porque es una pregunta que también yo me hago y quiero saber cuál es tu opinión. Sabemos que existen en los diferentes cuerpos del ejército, algunos han desclasificado informes secretos sobre ovnis. La Guardia Civil también tiene informes secretos que todos desconocemos y que siguen guardados bajo 3 llaves. Yo me atrevería a decir que miles, ¿no? Yo creo que todavía está pendiente el proceso de desclasificación. Se ha hecho en España por parte del Ejército del Aire, pero está pendiente por parte de la Armada, que también tiene documentación sobre el fenómeno OVNI, por supuesto el Ejército de Tierra y, por supuestísimo, la Guardia Civil, precisamente por lo que te explicaba al principio, porque son, digámoslo de alguna manera, la policía de cercanía Y desde luego han recogido muchísimos casos, han recopilado muchos casos en el ámbito rural, sin ninguna duda. Después vamos a seguir escuchando con Miguel Pedrero un testimonio más, pero, insisto, ahora en Onda Cero, tiempo para la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que estamos en jornadas de puertas abiertas. Vamos a tener unos minutos más en el Club del Misterio con Miguel Pedrero, hablando de casos ovnis, escuchando además a sus protagonistas, y dentro de nada estamos en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda, hablando de muertes, de asesinatos, de envenenamientos, de enfermedades. Los muertos no hablan, podría decirse. Enemigos del sistema, los enemigos que fallecieron. Esta noche nos hablará Fernando Rueda sobre ellos. Y ya sabéis que en Twitter tenemos un perfil nuevo durante toda esta temporada, @rosavientos, y un hashtag, #rosavientos, en donde ahora mismo la Cámara de los Diputados, que se podía encargar de otras cosas, pero nosotros estamos encantados, acaba de poner, escuchad La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa y La Casa Sola. Bueno, pues estupendo, estamos todos encantados. Y los que hacemos La Rosa de los Vientos estamos deseando también que allí tenga pronto presidente. Y más pistas para saber cuál es el personaje oculto de esta noche. Ay, ay, ay, ¿quién será, quién será? Bueno, recordamos que es una reina de la música disco y que grabó un duet, ¿habéis escuchado bien?, con Miguel Bosé. Opciones: Amy Stewart con su canción Knock on Wood. Donna Summer, que está aquí, Miguel Pedrero dándolo todo, con Love to Love You Baby. O Gloria Gaynor con I'll Wait to Be. Pero ¿cuál de ellas tiene una canción que se usa como un auténtico alegato feminista y que también es un himno reivindicativo para los gays y lesbianas? En rosa.vientos, @onda0.es y con almohadilla rosa vientos, decirnos quién se esconde esta noche: Amy Stewart, Donna Summer o Gloria Gaynor. Las 2:09. La Rosa de los Vientos, que todavía tiene que ofreceros muchas cosas. Abrir bien los oídos. Vais a escuchar un testimonio más. Una persona que se encontró con lo desconocido, que se encontró con el misterio, que se encontró con algo en los cielos que no se podía explicar. Vamos a escuchar su voz, la voz de esta persona, la voz de Paco Quevedo, que ha estado conversando para el Club del Misterio con Miguel Pedrero. Miguel. Bueno, Paco Quevedo es un guardia civil que en uno de sus primeros servicios, el 27 de septiembre del año 1989, se encuentra con un extraño fenómeno volador. Y Bruno, quédate con esta fecha, 27 de septiembre de 1989. Luego explicaremos por qué, pero primero, si te parece, vamos a escuchar a Paco Quevedo contándonos esta experiencia. Fue uno de los primeros servicios que tuve como profesional. Y es un servicio típico asignado a la Guardia Civil de transporte de explosivos. Eran piezas de, según nos dijeron los militares, piezas de unos misiles y explosivos. Un tráiler cargado, nosotros acompañando, y a la altura de Oropesa, eso está en el suroeste de Toledo, antes de la provincia de Cáceres, donde entregábamos el transporte. Bueno, pues al pasar por esa zona me fijé en una luna muy rojiza, muy extraña, que incluso me dio la impresión de que se estaba moviendo en una dirección equivocada. Pero bueno, yendo como ibas conduciendo, pues tampoco piensas que pueda ser algo distinto a la deriva de la conducción propia. Pero bueno, tenía una serie de flecos, un aspecto muy extraño y quizá bastante más grande, o esa es la impresión que tuve, bastante más grande de lo normal. Bueno, Paco Quevedo y su compañero observan este extraño objeto. También los conductores de uno de los trailers que llevaban estos explosivos y este armamento que iban escoltando, también iban hablando entre ellos y sorprendiéndose de ese extraño objeto volador. Recordemos, 27 de septiembre del año 1989, poco después, al día siguiente, Paco Quevedo comprueba que ese día y a esa hora no era visible la luna, ¿no? Uh-huh. Y que además en ningún caso podía ser la luna llena, ¿no? En ningún caso, ¿no? Por lo tanto, bueno, aquello le llamó muchísimo la atención, la cosa se queda ahí y poco después, algún tiempo después, cambia de destino y hablando por una serie de casualidades, pues se encuentra con un compañero, con otro guardia civil y empiezan a hablar sobre el fenómeno ovni. Y este guardia civil, curiosamente, le relata una experiencia que sucede exactamente el mismo día, el 27 de septiembre de 1989, y a unos 90 kilómetros de donde se encontraba Paco Quevedo y su compañero haciendo esa labor de escolta a ese camión, a ese tráiler con explosivos. Es decir, que el mismo día, a la misma hora, otro guardia civil estaba observando ese objeto volador no identificado. Nos lo cuenta, si quieres, Paco Quevedo. Oímos. Me describió que estaba con su mujer en la localidad de Urda, que es una localidad de Toledo, y mirando hacia el suroeste, en dirección aproximada a donde está Oropesa, pudieron ver, me describió un aparato que era redondo, esférico, rojizo, muy grande, y que desapareció en el horizonte teniendo como una especie de neblina, o como si fuese una medusa, ¿no? Como desprendiendo niebla a su alrededor. Claro, cuando me contó aquello, pues se me pusieron los pelos de punta, porque es que me estaba describiendo la luna rara que vi yo. Bueno, 27 de septiembre del año 1989, seguramente te suena esa fecha, Bruno, es el día del famoso aterrizaje ovni en Voronezh. Uh-huh. Y es también el día en el que se produjo el famoso caso Conil, ¿no? En Conil, en Cádiz, cuando una serie de testigos observan una serie de objetos voladores no identificados que se acercan a la playa, dos humanoides de enorme tamaño que luego acaban transformándose ante sus ojos en dos personas de carne y hueso que se dirigen hacia el pueblo, ¿no? Como digo, todo esto sucedía el 27 de... Y que se registra en un hotel, ¿eh? Sí, sí, claro, claro, que se registraron en un hotel. Es una historia fascinante y curiosísima, de infiltrados, pero ocurrió. De supuestos infiltrados, ¿no? Estamos hablando exactamente de la misma fecha. Pero lo más interesante de este encuentro casual de Paco Quevedo con otro guardia civil, con otro compañero en su nuevo destino, es que este le dice que bueno, el avistamiento del que él fue testigo, y Paco Quevedo también desde otra posición, es simplemente una anécdota comparado con lo que vivió a finales del año 1983, a finales de noviembre del año 1983, cuando este guardia civil estaba encargado de la seguridad de una prisión, la prisión de Ocaña, en Toledo, ¿no? Bueno, pues lo que le cuenta este guardia civil a su compañero también guardia civil, a Paco Quevedo, es que esa noche se encontraba en una de las garitas, en otras de esas garitas estaban otros compañeros, otros guardias civiles haciendo guardia en esta prisión de alta seguridad de Ocaña, en Toledo, cuando observan en el firmamento una estrella que se mueve de forma un tanto extraña, ¿no? Esa estrella se acerca a la posición a donde estaban estos guardias civiles, a la prisión de alta seguridad de Ocaña, y lo que ven es una especie de ventana luminosa que poco a poco comienza a acercarse hacia donde se encuentran ellos, ¿no? Y en un determinado momento se encuentran a escasos metros de lo que podríamos definir, sin temor a equivocarnos, como un platillo volante. 2 minutos y pico después, lo que aparece allí enfrente de a unos 40 o 50 metros del penal de Ocaña es una estructura circular de 15 metros de diámetro, calculaba él, y con una cúpula transparente iluminada de un blanco que no parece no iluminar, sino ser un blanco impoluto, muy potente, pero que es como luz sólida. El caso es que él ve que es una cúpula y que parece, da la sensación de que es cristal o algo similar. Claro, allí se queda todo el mundo extasiado, y este hombre me cuenta que su primera reacción es echar mano al CERNE, porque aquello es un medio aéreo, aquello él está protegiendo una instalación de alta seguridad, una prisión, y es una reacción automática. Coge el CERNE, se lo echa a la cara, apunta, y en ese momento tiene la sensación, en el momento que tiene la intención de disparar, y a la misma vez tiene la sensación de una especie de tranquilidad, de paz interior, y de ver que aquello es una estupidez. Apuntar a aquel objeto es una tontería, automáticamente se queda relajado, se quita el CERNE de la cara, lo deja a un lado y se dedica a contemplar el objeto, teniendo también la sensación de que le están dejando verlo a la vez que le están observando a él. Bueno, esta es una reacción habitual, me lo he encontrado en otros casos protagonizados por otros testigos que por diversas razones llevan un arma, y es esa, digamos, ese instinto defensivo, y es tomar ese arma para apuntar a un objeto volador no identificado que está muy cerca de donde ellos se encuentran, ¿no? Pero es raro el caso en el que finalmente disparen, ¿no? Y es muy curioso porque es muy, muy habitual esto, ¿no? Que en el momento que llevan a cabo esa acción y desenfundan su arma, sienten como una especie de paz, una especie de tranquilidad inexplicable, y vuelven a enfundar su arma, ¿no? Como digo, esto es una característica común, ¿no? Pero fíjate, Bruno y Silvia, cómo describe este testigo ese objeto volador no identificado, que tenía nada, a escasos metros de su posición. Y bueno, pues lo que detalla son dos platos unidos por el centro. Lo que los une parece un cintón, pero de luz, de una luz azul muy intensa, también muy un color muy bien definido, que un azul verdoso que une a los dos platos por el centro. Debajo ve una especie de distribución triangular perfecta, pero son tres rectángulos como de un metro de longitud por medio de ancho, abombados y distribuidos en triángulo. Estos rectángulos dice que también son una especie de luz muy blanca, pero que no ilumina hacia abajo, o sea, no hay resplandor. Es como luz sólida, me insistía él, ¿no? Es una visión, él decía, majestuoso. Aquello era perfecto, majestuoso, y transmitía tranquilidad, transmitía paz. El caso es que estuvieron, según me dijo, como 5 minutos allí, parada, todo el mundo observando aquello. Esa sensación la han descrito muchos testigos, lo hemos contado en alguna ocasión, que parece, no sé, los efluvios, podemos decirlo así, ¿no?, de ese objeto, de lo que sea, pues genera una sensación que sería muy contraria a lo que pensaríamos que le va a ocurrir a alguien: miedo, temor, agresividad, algo que le puede ocurrir, que le puede ser violento, porque es muy diferente, ¿no? Pues genera todo lo contrario. Claro que sí, y además este objeto, como nos explicaba Paco Quevedo, estuvo aproximadamente 5 minutos delante de los guardias civiles de la prisión que estaban de guardia en la prisión de alta seguridad de Ocaña, y finalmente acabó desapareciendo lentamente, al mismo tiempo que iba emitiendo una serie de destellos verdosos hacia el suelo, ¿no? Como decías antes, Bruno, hay tantísimos casos protagonizados por guardias civiles que no conocemos, entonces yo animo a todos a que nos escriban. Me pueden escribir a mi correo electrónico, miguelpedrero@hotmail.com, y estaré encantado de hablar con ellos. No tienes encendida la telepatía, con lo cual escriban, ¿no? Sí, que escriban a mi correo electrónico, a miguelpedrero@hotmail.com, tanto si son guardias civiles como civiles que han vivido algún encuentro cercano con ovnis o han protagonizado algún avistamiento, que estaré encantado de entrevistarlos, de hablar con ellos, y que si no quieren que se dé publicidad sobre el asunto o dar a conocer su identidad, pues no hay ningún problema, ¿no? Yo sobre todo estaré encantado de escuchar su historia y de investigarla hasta donde pueda. Porque es probable que a lo mejor te cuenten a ti más cosas que a lo mejor en los informes que suelen redactar, ¿no? Eso es muy curioso, porque fíjate, en el primer caso que hemos escuchado, el protagonizado por Juan Soler, él sí que realizó un informe sobre el caso con su compañero, pero no ofrecieron demasiados detalles, ¿no? Porque eso supondría muchos líos, pues que los mandos le preguntaran y no hicieron nada, ¿no? En el caso este, en el caso del penal de Ocaña, muy breve, Bruno. Muy breve. Me estaba indicando, sé muy breve, eso me lo hace siempre en la tertulia también. A veces ya me dice directamente cállate, ¿no? O me amenaza con tirarme una botella o algún otro elemento arrojadizo. Bueno, pues el caso es que los testigos decidieron no dar cuenta de este fenómeno precisamente por los problemas que les podría acarrear, y el brigada encargado esa noche les recomendó que no dieran detalles sobre el acontecimiento, pero alguien se debió enterar porque pocos días después vinieron varios mandos de la Dirección General de la Guardia Civil, reunieron a todos los testigos y los interrogaron sobre ese avistamiento. Miguel Pedrero, el Club del Misterio, casos OVNI, casos protagonizados en esta ocasión por personales y miembros de la Guardia Civil. Hemos escuchado sus voces gracias a ti. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin, shutting my doors. Con Fernando Rueda una vez más. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Qué bien acompañados estamos hoy, ¿eh? Gente inteligente, lista, guapa, dulce. Bueno, esto es un lujazo. Que ha venido con nosotros a estar en estas jornadas de puertas abiertas este fin de semana. Creo que ya le han debido dar algún whisky o algo porque está encantado, ¿eh? No, pues están todos con un vaso, yo no sé qué tienen, si cubatilla o qué. Y lo traían de casa, ya venían. Tremendo. Bueno, así son nuestros oyentes. Fernando, te voy a contar algo que decía un personaje que trabajaba para algunas empresas de infraestructuras en los Estados Unidos, John Perkins, y tenía diferentes misiones en países de América, construir diferentes presas, pozos de extracción petrolífero. Él se denominaba a sí mismo gánster económico. Y esta persona además estaba en colaboración en sus trabajos con diferentes agencias de seguridad, servicios secretos, porque lo que intentaban, bueno, pues era convencer a las autoridades de lo importante que era el apoyo de las empresas norteamericanas para esos hechos. Y a quienes tenía que convencer les decía lo siguiente. Dice, te cuento algo, o haces esto o elige. Tengo en una mano un puño, en el puño cerrado hay un montón de billetes de $100 en el puño. En la otra tengo una pistola. Tienes que elegir. Madre mía. Eso es lo que le decía. ¿Cuántas veces ha pasado algo así? Bueno, el problema es que el caso con el que vamos a arrancar hoy era todavía mucho más crudo, ¿no? Es decir, si hubiera habido un billetes en una mano, los protagonistas de nuestra historia de hoy se habrían quedado encantados y felices como lombrices, ¿no? Pero me temo que les ofrecieron la pistola en una mano y una bomba en la otra, ¿no? Ya habéis mencionado ahora con Miguel, habéis mencionado el tema, ¿no? Nos retrotraemos al 17 de enero de 1966. Este es el arranque de nuestra historia porque hoy vamos a hablar de envenenamientos. Y fue la colisión de ese bombardeo estadounidense con el avión que nodriza, que le iba a meter gasolina. Estábamos en la Guerra Fría, en España nadie sabía qué es lo que ocurría en nuestro espacio aéreo, y esos aviones chocaron y cayeron precisamente en la localidad de Palomares, que posiblemente sería una localidad de esas cientos de los que nunca aparecen en los medios de comunicación, pero que a partir de entonces se hizo famosa no solamente en España sino en el mundo entero, porque al estrellarse liberaron 4 bombas de hidrógeno y 2 de ellas además soltaron se rompieron, digamos, al, al caer. Rápidamente Estados Unidos hizo todo lo posible por tapar los hechos. El gobierno español de Franco hizo exactamente lo mismo. Estados Unidos mandó allí 1.600 soldados para limpiar toda esa zona, que estuvieron en contacto con todas con las bombas. Y por parte española, bueno, pues la población y luego al menos se han identificado 126 guardias civiles. En La Rosa de los Vientos hemos denunciado con el paso de los años en varias ocasiones todas esas ese olvido, ese pasotismo de ya no de la solo de las autoridades americanas, que lo han hecho siempre, sino de las autoridades españolas. Sin embargo, hace un par de semanas, The New York Times en Estados Unidos y posteriormente el diario El Mundo en España nos probaban de alguna forma que esas sospechas de que nos habían estado engañando, esas sospechas de que habían manipulado todos los datos, se hacían realidad, ¿no? El dato que ofrecía el New York Times era demoledor, ¿no? Habían encontrado a 40 veteranos del ejército americano que habían estado en Palomares cuidando la limpieza, cuidando que las bombas no tuvieran un mayor efecto, y de los 40 que habían encontrado, 21 habían desarrollado cáncer y de ellos ya 9 habían fallecido, ¿no? Lo cual es un dato absolutamente espantoso, ¿no? Allí aparecían algunos testimonios como el de Fran B. Thompson, que decía textualmente: nos dijeron que era seguro y nosotros fuimos lo suficientemente estúpidos para creerles, ¿no? Ahora este veinteañero que se encontró con que le llevaron de una base americana ahí para limpiar un poquito aquello y tal, y bueno, pues ahora tiene 72 años y tiene un cáncer de hígado, pulmón y riñón. Y su gran desgracia, la que representa un poco todo este problema, es que se tiene que gastar 2.000 euros al mes en médicos. Y los tiene que pagar de su propio bolsillo porque Estados Unidos no reconoce ningún tipo de daños en Palomares. Si los reconociera él y todos los veteranos de aquel momento, tendrían al menos la sanidad gratuita, ¿no? Eso es evidente que ese accidente, lo que ocurrió allí, tiene que ser responsabilidad de alguien. Responsabilidad directa de los Estados Unidos, pero tampoco tiene que olvidarse el gobierno español de que son ciudadanos españoles los que están sufriendo eso, aunque el culpable sea otro. Pero también hay que ayudarlos. El llamamiento y la queja en este caso es para los dos. En Estados Unidos, evidentemente, pasó esto, son los responsables de un accidente que contaminó el lugar. Esa contaminación provoca una serie de males, una serie de perjuicios y provoca una serie de envenenamientos que puede llegar al caso tan terrible, a los casos tan terribles de la existencia de cánceres. Pero nos podemos hacer una pregunta todavía más dura. Esto es, digamos, casualidad, efectos colaterales, pero de forma directa a los enemigos de una creencia, de un sistema, de un país, en este caso Estados Unidos, ¿se les quita del medio utilizando enfermedades, utilizando determinadas argucias y quitándolos del medio, quitando el problema de delante, se quitan pues esa influencia que pueden tener en la sociedad, esa penetración de sus ideas en la opinión pública? Sí, evidentemente eso se hace. Me gustaría enlazar y hacer un pequeño comentario sobre Palomares antes de pasar al otro, y es la declaración de uno de los soldados que estuvo allí y que demuestra un poco la maldad de todo lo que había pasado, ¿no? Y es que Peter Ricard, que estaba ahí, le dieron un detector de radiación y le dijeron que escaneara todo ahí delante de toda la población española de Palomares. Le dijeron: coge este escáner de radiación y paséate por ahí y para demostrar si hay o no hay radiación. Lo que le dijeron es que lo llevara apagado, Por lo tanto, él tranquilizó a todo el mundo porque el escáner no salió. No salió positivo en ningún momento. Lo llevaba apagado. Esto habla un poquito de la mala fe, que es el arranque de lo que tú has mencionado. ¿Existe la posibilidad de que países como Estados Unidos u otros, como Rusia, que también tiene sistemas muy avanzados, sean capaces de utilizar determinados envenenamientos para producir enfermedades en sus enemigos? Yo lo he estado buscando y he encontrado un testimonio del doctor Carlos Cardona, que es médico especialista en oncología molecular, que dice que es técnicamente posible coger en un laboratorio un virus del cáncer y meterlo de una forma absolutamente discreta en cualquier persona y que le produzca esa enfermedad. Es muy importante que llegue, que pueda llegar a la sangre para desarrollarlo. Hay muchos médicos que dicen que no, también lo voy a decir, que dicen no, esto no es posible, ¿no? Este, sin embargo, dice que a quien hay que hacerle la pregunta, dice el doctor Cardona, es a los que son especialistas en oncología molecular, es decir, aquellos que trabajan en laboratorios y que, como él, diariamente lo que hacen es meter el cáncer en conejillos de indias. Y entonces les provocan el cáncer para poder estudiar esas enfermedades. Normalmente lo hacen con conejos, con ratas, con todo ese tipo de animales. Y no necesariamente, Fernando, tendría que ser a través de inyección. Tienen muchísimos métodos a la hora de hacer esa inoculación. Él dice que él normalmente habla de la inyección, pero él pone un ejemplo que a mí me ha resultado llamativo. Dice, cualquier persona que vaya al dentista, el dentista te pincha y muchas veces lo que hace es que te pincha anestesia en varios momentos. Si tú consigues que el dentista en uno de esos pinchazos te meta el virus, es cuestión de tiempo el que haga su efecto. Frente a esto, esto es una utilización, estamos hablando obviamente de una utilización por parte de los servicios de inteligencia que hayan podido investigar este tipo de virus para ponerlo en sus enemigos. Hay un caso de que yo he encontrado y me gustaría también decirlo y contarlo como es, ¿no? Que un abogado, que es Kel McCallaghan, que es especialista en asuntos de seguridad nacional en Estados Unidos, que dice que inocular esto no sería efectivo. Porque él dice que normalmente los servicios secretos, cuando quieren matar a alguien, lo quieren matar ya. Es decir, que los efectos de inocular el cáncer son efectos que es demasiado a medio lento, plazo, ¿no? o a largo plazo. Lo que pasa es que yo ahí sí que creo que es una opinión interesada, porque muchas veces lo que tú haces es provocarle a alguien un efecto y el que aparezca el cáncer ya merma claramente su disponibilidad para gobernar, ¿no? Y además es una forma muy discreta de acabar con esa persona. Tú intentas cambiar su vida y darle no una hay una influencia muerte. Directa, con lo cual no es necesario que las sospechas vayan en esa dirección, ¿no? Porque el 99,99% de los casos de cáncer pues se asocia a un problema celular de la persona y es muy fácil pues negar, si existiera o no, negar una responsabilidad en ello. Fíjate, en Estados Unidos y en España, en Palomares han aparecido montones. El caso español es el caso de un guardia civil que ha dicho que estuvo durante 2 años en Palomares posteriormente y de los 10 que estaban, la mayor parte han muerto por culpa del cáncer. Y él dice, es que yo lo he dicho que era por esto, pero no le hacen caso, porque buscar la relación directa entre lo que pasó en Palomares con el cáncer es algo que parece evidente, es algo que parece lógico, pero que a la hora de demostrar esa relación causa-efecto se niega. Y incluso en Estados Unidos, que se han producido tantos casos, que se han demostrado todas esas falsedades, sin embargo, eso no se ha podido demostrar. Algo así, porque este envenenamiento se empezó a demostrar y se empezó a decir a raíz de que Hugo Chávez tuviera cáncer. Fue Hugo Chávez el lo que decía, él mismo. El que decía, vamos a ver, que todos los líderes latinoamericanos que nos estamos llevando mal con Estados Unidos, de todos repente, a la vez sufran cáncer, eso levantó muchas sospechas. Todo, ¿no? Es decir, yo los voy a contar muy, muy rápidamente. En 2001, el René Preval, el presidente de Haití, tuvo cáncer de próstata. Después, Fernando Lugo, presidente de Paraguay, en 2010, siendo presidente, también un linfoma de Hodgkin. Después, en tercer lugar, Néstor Kirchner parecía que lo había tenido, aunque dijeron que había sido un tema cardiorrespiratorio, pero él no. Fue Cristina Kirchner quien tuvo también durante su mandato un cáncer de tiroides. Hugo Chávez también, ¿no?, un cáncer. Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, cáncer de laringe. Uno de sus más allegados, José Alencar, cáncer abdominal. Lula le sustituye Dilma Rousseff, cáncer linfático. Y finalmente, Juan Manuel Santos, cáncer de próstata. Todo esto en 8 o 10 años, dices, vaya coincidencia, ¿no? Es decir, ¿qué puede ser la coincidencia? Sí, quiero decir que es que muchas veces las coincidencias no tienen por qué ser necesariamente algo extraño, ¿no? ¿No? Lo que pasa es que dicen que cuando una vez pasa puede ser casualidad, dos es extraño y tres, bueno, ya a partir de ahí, ¿no? Y aquí tenemos un montón de claro, cosas. Ahí habría que hacer la comparativa estadística, si los que son un poquito más aliados a Estados Unidos también han sufrido en algún momento dado cáncer. Bueno, pues quiero decirte que, por eso yo he empezado diciendo, que si existe esta capacidad, yo no me cabe ninguna duda que los grandes países como Estados Unidos, como Rusia, como China y como algunos otros, ¿no? ¿No creéis que esto lo puedes estar ensayando perfectamente en Corea del Norte? Quiero decir, otra cosa es tener los medios para hacerlo. Pero que si es verdad, por eso os he contado el caso, de que tú en laboratorio inoculas cáncer a una rata para ver los fenómenos, para ver cómo lo puedes combatir, bueno, pues pues eso, tú puedes inocular, es verdad que no te produce a lo mejor la muerte inmediata, ¿no? Pero también es verdad que matar a un presidente o varios presidentes es una complicación, ni siquiera la CIA se quedaría libre de eso, ¿no? Sin embargo, tú inoculas el cáncer y primero le desmoralizas y luego ya a ver qué es lo que pasa, sería una muerte además tremenda, con sufrimientos, ¿no? Hay dudas, como dices, con la capacidad científica de que eso pueda pasar, pero lo cierto es que existe una serie de datos que por lo menos hacen levantar la sospecha ese de que prácticamente a la vez todos los enemigos en América, presidentes de los países enemigos en América, sufrieran cáncer, algunos incluso fallecieran a consecuencia de ese cáncer, pues las sospechas por lo menos... Bueno, pues hay que escucharlas. En lo que ya no hay que escucharlas, porque ya sabemos perfectamente lo que pasó, es en algunos casos, por ejemplo, cuando determinadas epidemias del dengue en Cuba, se sabe que había una influencia directa de los Estados Unidos, y otros casos parecidos de envenenamientos masivos que hay una participación directa de los enemigos. Casos de envenenamiento se conocen muchísimos, o de muertes violentas y sospechosas de personas que habían dicho cosas. Hemos hablado aquí de lo que había descubierto un periodista sobre el tráfico de drogas de los Estados Unidos, de cómo los Estados Unidos obtenían esas drogas gracias a la venta de armas y gracias a determinados trapicheos en algunos países en los que habían invadido, el caso de Gary Webb, este periodista periodista que después murió en extrañas circunstancias, parecía casi una venganza y apuntaban directamente a los servicios de inteligencia norteamericanos. Pero hay otros casos, y no solamente relacionados con Estados Unidos, sino que también se ha acusado a Rusia de episodios que sabemos que fueron envenenamientos reales, casi retransmitida en directa la muerte de espías como Litvinenko, o el sufrimiento que después se curó afortunadamente del que era presidente ucranio Yushchenko. Sí, el de Litvinenko yo creo que es más conocido, ¿no? Se reunió con unos en teoría ex agentes del KGB como él, cuando estaba, ya había huido y estaba viviendo en Gran Bretaña, y resultaron que les había mandado Rusia, le dieron en un café la sustancia radiactiva polonio 210 y nada, y tuvo la muerte lenta y desagradable que querían, y consiguieron lo que pretendían, que era que dejara de contar lo que sabía sobre Putin y sobre la mafia rusa. Pocas semanas después de morir, por cierto, tenía que venir a España Litvinenko a reunirse con fiscales antidroga para darles esa información. Olvidado está el caso de Víctor Yushchenko, ¿no?, que se presentaba presidente de Ucrania, tenía muchas posibilidades de ganar, era un tipo sexy, guapísimo, que le encantaba a las mujeres que le iban a votar y tal, y el 10 de septiembre de 2004 pues le dio una indisposición. Rápidamente sus enemigos políticos dijeron que es que comía mucho sushi, que le iba a sentar mal, que se daba a la... Que tenía anisake, ¿no? No, y que se daba mucho le daba mucho al drinking, y que bueno, que claro, que cuando bebe pues te da esto. Claro, le llevaron a un hospital de Viena y, vamos, tardaron, pero vamos, yo creo que segundos en decir que había sido envenenado con una dioxina pura que trataba de matarle, pero en lugar de matarle, por suerte, no ocurrió, pues esas facciones angulosas que tenía se desfiguraron, la cara se le cubrió de pústulas y de acné, su nariz se ensanchó, sus ojos se empequeñecieron, tremendo dolor de espalda, la cara parcialmente paralizada, y además no paraba de llorar, no de emoción, sino porque el lagrimal se lo había enjoribiado, ¿no? Por suerte salió bien, y por suerte ganó las elecciones y estuvo 5 años, dale que te pegó, haciendo la vida imposible a los que creía que se lo habían hecho, que eran los rusos, ¿no? Cuando uno hace recordatorio mental sobre determinados casos y personajes importantes que han sido sospechosamente eliminados o no sospechosamente eliminados, que murieron de forma sospechosa y que se ha sospechado, valga la redundancia, que fueron eliminados de alguna forma. Hemos hablado aquí en alguna ocasión del caso de Yasser Arafat. Sí, Yasser Arafat es uno de los típicos casos en los cuales se produce un envenenamiento, pero que al final, primero porque no se les quiso hacer la autopsia a tiempo, y después, posteriormente, porque cuando ya se le hace no se encuentran esas sustancias en el cuerpo, bueno, pues al final quedó como que habían intentado, le habían asesinado, pero que en realidad no aparece. Yo he visto muchas veces en las películas CSI cuando dice el forense es que hay determinados tipos de envenenamiento que no aparece si no los estás buscando, ¿no? Entonces yo creo que lo de Yasser Arafat era así, ¿no? Yo recuerdo del caso de llamar al profesor Veneno en la Rusia de Stalin, que lo que hacía era enviar cartas a los disidentes, y cada vez que abrían la carta se envenenaban y morían. Todo esto no se sabía en el momento, porque no había pruebas en el momento, simplemente se morían todos, ¿no? Sí, esto se supo cuando al final, tiempo después, se descubrió que este hombre había ideado un veneno que era tan simple como con el contacto con los dedos acababa con ellos. Es decir, es lo que decía también Hugo Chávez, ¿no? Dice, a ver si se sabe que nos han asesinado dentro de 50 años, ¿no? Porque todas estas cosas se guardan muy, muy bien en secreto. Vamos ya, si te parece, Fernando Rueda, con las operaciones inexplicables, un episodio histórico ya. Ahora se han cumplido 45 años, la guerra de Vietnam lo cambió todo, absolutamente todo. en la época de la Guerra Fría cambió un poco lo que se esperaba y lo que se creía sobre conflictos, y también el hecho de cómo la sociedad, en este caso la norteamericana, inició una serie de protestas. Bueno, pues este episodio es el 45 aniversario ahora del asalto a la sede del FBI por parte de activistas que probaron así el espionaje sin concesiones al que se opusieron durante la guerra de Vietnam. En el verano de 1970, William C. Davidson, catedrático de física en Haverford College, decidió dar un paso adelante en su compromiso con el movimiento pacifista. Era uno de los fijos en todas las manifestaciones que pedían la salida de los soldados estadounidenses de la guerra de Vietnam, pero se había dado cuenta de su escasa, por no decir nula, efectividad. Estaba convencido de que el FBI se dedicaba a atacar y desprestigiar a todos aquellos que formaban parte de los grupos disidentes de la política bélica del gobierno. Por eso, formó un grupo con otros 8 activistas, los más discretos que conocía, para planificar alguna acción que dejara en evidencia al FBI del todopoderoso Edgar J. Hoover. Su idea era entrar en alguna de sus sedes y robar los documentos que demostraran el juego sucio del gobierno. Como haría una banda de delincuentes, estuvieron durante meses vigilando la sede del FBI en Filadelfia hasta darse cuenta de que unos aficionados como ellos no tenían ninguna posibilidad de asaltarla. Después, pensaron en la sede que tenían en Maine, un condado más pequeño de Filadelfia. De nuevo, se distribuyeron la tarea de vigilar entradas y salidas del edificio donde el FBI tenía un piso. Tardaron en recopilar la información, pero en esta ocasión llegaron a la conclusión de que el asalto se podía llevar a cabo. El único problema era que el FBI almacenara la información que buscaban en una sede tan pequeña, pero tenían que arriesgarse. La noche del 8 de marzo de 1971 les pareció perfecta. La televisión retransmitía un gran acontecimiento popular. Muhammad Ali y Joe Frazier se jugaban el título mundial de boxeo y todo el mundo estaba metido en su casa viéndolo. Ellos asaltaron con sus herramientas rudimentarias el piso del FBI y se encontraron con un grave problema. Habían colocado en la puerta principal una cerradura que no sabían cómo abrir. Lo intentaron por la puerta de servicio y, sorpresa, solo tenía un vulgar cerrojo que abrieron con algunos golpes. Entraron con las manos enguantadas y rápidamente metieron en varias maletas todos los papeles que les parecieron interesantes. Salieron precipitadamente sin que nadie les viera y se fueron a una granja para analizar los documentos. Los 8 que finalmente habían participado en el golpe se sintieron felices. Había merecido la pena. Tenían las pruebas que demostraban que el FBI de Hoover llevaba muchos años espiando sin límite a los grupos políticos opositores. Incluso descubrieron la llamada Operación COINTELPRO, dirigida a desprestigiar y atacar a los líderes disidentes. Tenían una prueba demoledora. El FBI había chantajeado a Martin Luther King con contar sus infidelidades si no se suicidaba. Prepararon varios paquetes que enviaron a los diarios más importantes, lo que motivó que 2 semanas después los periódicos empezaran a denunciar los abusos, sin que las presiones de la administración Nixon sirvieran para impedirlo. Hoover puso 200 agentes para cazar a los ladrones, pero no consiguieron nada y 5 años después archivaron el caso. Por primera vez, Bruno, 8 activistas hicieron lo que nadie se había atrevido en todo Estados Unidos: poner en un brete al todopoderoso Hoover. ¡Qué menudo personaje era, eh! Malísimo, maluto, malísimo. De verdad, sí. La historia tiene un punto negro, ¿eh? Cuando se habla de él, qué personaje, desde luego. Bueno, pues hay que aguantarlo. Claro que sí. Hoover, McCarthy, en esa época en los Estados Unidos había algunos lumbreras que creían que haciendo cosas así se arreglaba el mundo tal y como ellos lo querían o pensaban. Se cumplía su, entre comillas, ideal de cómo tenía que ser el mundo. El mundo ideal de ellos es el mundo ideal, no ideal de la mayor parte, pero hacían las cosas. Gente que no solo espiaban a sus conciudadanos, sino que espiaban a los presidentes y espiaban a todo el mundo, ¿no? Pues yo no sé si es casualidad, pero uno de nuestros oyentes, que se identifica como alias Hubert, te ha traído un líquido espirituoso muy rico. No lo puedo creer, me voy a tomar un whisky hoy. Sí, venga, a ver. Bueno, bueno. Te lo da Hubert. Por el EGM, venga, a brindar por Hubert. Bueno, bueno. ¿Y no tenéis hielo? Me lo voy a tener que tomar en pleno verano sin hielo. Sí, te hemos hecho poquito hielo, pero poquito, para que no te enfríes. De verdad que es que cada vez gastáis menos en mis vicios. Anda, toma. Eso es tremendo. Bueno, a vuestra salud. Se está poniendo morado. Ay, Dios mío. Rápidamente, hay que llamar al 112. De verdad, si es que no puede ser. Fernando, siempre cayendo. Muchas gracias. Gracias. La rosa de los vientos en Onda Cero. Azul y verde. Y ahora con Alexia y Fidalgo vamos a conocer cómo está el mundo de lo medioambiental, el mundo de la naturaleza, el mundo que nos interesa, el mundo ese de azul y verde. Alex, muy buenas. Buenas noches otra vez. El escepticismo superaba la alegría cuando aquí comentamos la implantación del decreto ley de la Junta de Castilla y León que prohibía matar al toro de la Vega. Pues parece que el tiempo está a favor de los crédulos, porque esta semana hemos sabido que la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid ha denegado al Ayuntamiento de Tordesillas la autorización para celebrar el próximo 13 de septiembre el Toro de la Vega, cumpliendo así el decreto ley que impide la muerte del astado en público. El pasado 20 de junio, el consistorio de la localidad vallisoletana, con la firma de su alcalde, el socialista José Antonio González Poncela, registró ante la Junta de Castilla y León la solicitud para celebrar el próximo mes de septiembre una nueva edición del tradicional torneo. La Junta deniega la autorización en una resolución al entender que el Ayuntamiento no ha adaptado las bases reguladoras del festejo al decreto y, por tanto, estas están derogadas. De seguir así las cosas, y crucemos los dedos para que así sea, este mes de septiembre ningún toro morirá lanceado y desangrado entre Vítores y Algarabía en Tordesillas. Y conocemos ahora una historia maravillosa, una historia muy tierna, la historia de Kiwi. Kiwi es un pez de Missouri de 7 años que perdió un ojo después de desarrollar una catarata. Su veterinaria Megan Bebler tuvo que quitárselo y su dueña Julie Morgan se dio cuenta, qué curioso, de que a partir de ese momento el resto de peces del acuario en el que vive empezaron a atacarle. A Bebler se le ocurrió entonces una solución, un ojo protésico. La veterinaria creó un ojo falso con habilidad y astucia, según publica el portal BuzzFeed. Utilizó una mezcla de un esmalte de uñas y unos pigmentos de sombra de ojos para darle iridiscencia. La operación para implantárselo duró unos 30 minutos, durante los cuales el pez estuvo bajo anestesia general. Morgan defiende que mientras la gente puede pensar que es una tontería dedicar tanto esfuerzo en ayudar a un pez, ella cree que Kiwi merece vivir con comodidad. Y hablamos ahora de un invento revolucionario y muy ecológico, la Wickel House, una casa revolucionaria de cartón y con una vida útil mínima de 50 años. Dice la noticia publicada en el diario 20 Minutos acerca de esta casa que, al contrario que en el cuento de los tres cerditos, esta casa de papel, bueno, de cartón exactamente, aguanta en pie ante todos los lobos. Se llama, como decimos, Wickel House, está fabricada con cartón sostenible, es una casa del estudio Fiction Factory de Ámsterdam y da un giro a la arquitectura tradicional y revoluciona el sector de la construcción, tanto a nivel familiar como profesional. Este habitáculo cuenta con una vida útil, como hemos dicho, mínima de 50 años y es tres veces más respetuoso con el medio ambiente que cualquier construcción tradicional. La idea surge de una caja de tomates, según explica Monique Winans, miembro del equipo de Fiction Factory. En lugar de plegar las cajas para transportar frutas y verduras, la empresa holandesa René Snell inventó un molde para envolverlas a base de múltiples capas de cartón que permitió aumentar la solidez de la caja. Y bueno, basado en este uso, surgió la idea de construir una casa de este material, solo de cartón. Este estudio de arquitectura holandés ha dedicado 4 años a este proceso de diseño y elaboración. El sistema de construcción patentado consiste en un total de 24 capas de fibra virgen de cartón obtenida de árboles escandinavos sobre un molde en forma de casa. Comprar una casa Wickelhaus, una de estas casas compuesta por tres segmentos, cuesta menos de 25.000 euros, no es caro y, bueno, sin contar el transporte y el emplazamiento, pero puede instalarse en un solo día. De momento la casa está disponible en Holanda, en Bélgica, en Luxemburgo, Francia, Reino Unido, Alemania y Dinamarca, porque los segmentos de cartón se producen en Ámsterdam, en el taller de Fiction Factory, y desde allí se transportan hasta la localización requerida. Así que nada, habrá que esperar a que esta estupenda iniciativa, Wickelhaus, aterrice en España. Y hoy en Azul y Verde respondemos a la que puede que sea la mayor cuestión de la historia en lo que atañe al ser humano. Ni Newton, ni Galileo, ni Stephen Hawking han sido capaces de hallar una respuesta. ¿Cada cuánto debes cambiar las sábanas? ¿Cada cuánto tiempo es aconsejable cambiar las sábanas por otras limpias? Bueno, pues desde Medical Daily aconsejan que entre una y dos veces por semana es lo apropiado. Más teniendo en cuenta que estudios realizados en los últimos años indican que algunas personas, como los hombres solteros, apenas lavan sus sábanas cuatro veces al año. Yo soy un hombre soltero. Dejar las sábanas más de una semana en la cama puede acabar siendo perjudicial para la salud. Hongos, bacterias, polvo, suciedad, polen y otros alérgenos se instalan... Hay hombres solteros entre el público. Se instalan con el paso de los días en las sábanas y colchones. En verano, sudor y otros fluidos corporales, junto a los restos de productos cosméticos como cremas y aceites, provocan que insectos también puedan sentirse atraídos a su lugar de descanso. ¡Qué rico todo esto! Pese a que habrá microorganismos acumulados en otras zonas del colchón, el cambio de sábanas al menos una vez por semana facilitará que acabemos con muchos de estos compañeros indeseados de cama. Así que nada, una vez por semana a cambiar las sábanas. ¿Eh, Bruno? Que tienes cara de que tú las dejas ahí... También de soltero, también ratito, ¿no? Largo. Sí. Mi casa también sí, es de soltero, así sí. Habría que ver qué porcentaje, yo creo que entre el 80 y 90% hay de solteros. Sí, que son los que dejan eso ahí en barbecho, ¿no? Sí. Y los que no son solteros como si lo fueran aunque estén acompañados. Muy bien, es verdad. Si las sábanas hablaran. Lo que dirías. Las mías sábanas... contarían historias tristísimas. O buenísimas. No, bueno, historias de soledad total y absoluta. Bueno, no me hagas más de la cuenta, hombre. No te creas. Cómo me gusta el victimismo, ¿eh? Sí, para que luego digan, no es así. Para que claro, le diga y además, la chavala. Ayer no me estabas contando historias tristes y la claro. Conocen tus sábanas. Pero cállate, hombre, Bruno, lo digas, lo cuentes. Bueno, Alex, decir algo. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Un aplauso al público, por supuesto. Claro, pero has tenido que pedirlo. Gracias. Nos queda una hora por delante en La Rosa de los Vientos, con muchas cosas interesantes que esperamos que os fascinen, como la historia que nos va a contar Silvia, que es asesora de Mujeres con Historia. Y vamos a tener un invitado de lujo, un personaje realmente fascinante. Un personaje que fue expulsado de varios países de América porque sus ideas, él era sacerdote, él era jesuita, eran pues muy revolucionarias en aquella época. Nos va a contar parte de su vida, parte de sus ideas, y va a hablar sin tapujos de muchas cosas. Salvador Freixedo se ha convertido en una auténtica referencia, no solo en ese mundo, sino que una vez que abandonó la iglesia se puso a escribir libros muy interesantes, con unas ideas verdaderamente duras y verdaderamente fascinantes sobre el mundo de los ovnis y otros fenómenos extraños, y se ha convertido en una auténtica referencia, un maestro, un genio, que va a estar con nosotros en La Rosa de los Vientos, Salvador Freixedo, en la próxima hora del nuestro programa aquí en la sintonía de Onda Cero, después, eso sí, de que lleguen las noticias y de que nos pongamos al tanto de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un invitado único, un invitado especial, un maestro tan polémico como fascinante. Salvador Freixedo, dentro de unos instantes aquí, en La Rosa de los Vientos, en el último tramo de programa, en una hora en la que también tendremos las mujeres con historia.

aunque este hecho parece más bien una fantasía de la autora, ya que en realidad era la hija menor de 6 hijos habidos entre su padre, el ganadero Mariano Cianciali, y su madre, una ama de casa llamada Serafina Marano. De pequeña, Leonarda tuvo problemas de epilepsia y cuenta que se sentía tan desgraciada que intentó suicidarse en varias ocasiones. He intentado 2 veces ahorcarme. La primera vez llegaron a tiempo para salvarme y la otra se rompió la cuerda. En otra ocasión comí trozos de vidrio, pero no pasó nada. En 1917, cuando tenía 23 años, contrajo matrimonio con Rafael Pansardi, un empleado de la oficina de registro de la ciudad de Lauria. Parecía que por fin iba a ser feliz, que por fin iba a tener a alguien que la quisiera. El problema fue que su madre, al descubrir que se había casado con el tal Rafael, en vez de contraer matrimonio con un primo lejano candidato que había elegido ella, montó en cólera maldiciendo a su hija y a su yerno para toda la eternidad. Leonarda al principio no hizo caso, pero al poco comenzaron las desgracias. Su marido se volvió alcohólico y ella no hacía más que sufrir al ver que sus pequeños retoños morían uno tras otro. A lo largo de su vida, Leonarda tuvo 17 embarazos. 3 de ellos quedaron interrumpidos por abortos naturales y de los 14 hijos que nacieron, solo 4 llegaron adultos, ya que los otros 10 murieron cuando eran unos niños pequeños. Cada vez más supersticiosa, visitaba videntes para que le dijeran cómo combatir y eliminar la terrible maldición de su madre, porque pensaba que ella era la causante de la muerte de sus vástagos. Cuentan que uno de estos visionarios le dijo que iba a tener muchos hijos, pero que morirían todos jóvenes. Como la predicción se estaba cumpliendo, Leonarda creía cada vez más que su madre era una especie de bruja que la había maldecido de por vida. La cosa iba de mal en peor. Con pocos ingresos económicos, tuvo que buscarse el sustento para dar algo de comer a sus pequeños y terminó metiéndose en líos siendo encarcelada por fraude en 1927. La verdad es que los antecedentes venían de lejos. Con 18 años, Leonarda había sido detenida por robar y un año después por amenazar a punta de pistola a un comerciante. Estuvo 10 meses y 15 días en la cárcel hasta que, al cumplir condena, se trasladó con su familia a Lacedonia. Pero la mala suerte la perseguía, quedándose sin casa cuando en 1930 la ciudad fue sacudida por un terremoto. Huyendo de nuevo, recaló en la ciudad de Correggio, en la provincia de Reggio Emilia, donde intentó enderezar su vida. Había cobrado una indemnización por el terremoto que destrozó su casa y montó un pequeño negocio de ropas y muebles. Allí además se dedicó a elaborar jabón artesano, pastas caseras y otros remedios que vendía entre la vecindad. Empezó a coger fama de adivina y muchas mujeres se acercaban a ella para pedirle consejo. Comenzó poco a poco a ser querida por la comunidad, que veían en ella a una buena vecina que estaba totalmente integrada y que intentaba ayudar a las mujeres de su entorno. Pero la sombra de la fatalidad volvió a rondar a la supersticiosa Leonarda Cianciulli cuando supo que su querido primogénito Giuseppe iba a pelear en el ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial y que a lo mejor ya no volvería a verle. La desesperación se instaló en el corazón negro de Leonarda e ideó un plan para protegerle de la muerte. Consultó de nuevo a un vidente, en este caso resultó un gitano, que la dijo que a veces se protege a los seres queridos realizando sacrificios de sangre. Leonarda se lo tomó al pie de la letra y preparó todo para su criminal ritual en pos de salvar a su amado hijo. No podía soportar la pérdida de otro hijo. Casi todas las noches soñaba con pequeños ataúdes blancos. Por eso he estudiado la magia. Leí libros sobre quiromancia, astronomía, encantamientos, espiritismo. Quería aprender todos los hechizos para ser capaz de neutralizarlos. Entre su clientela había mujeres más necesitadas que otras que le confiaban sus anhelos, sus secretos. Y bueno, pues ella se convirtió en una especie de amiga divina. Ese fue el caso de Ermelinda Faustina Setti, una solterona de 70 años, conocida entre sus amistades como Rabiti, que pidió ayuda a Leonarda para encontrar marido. Leonarda, muy dispuesta, enseguida le encontró un candidato ideal que vivía en la ciudad de Pola. Leonarda también convenció a Faustina que no dijera nada a sus conocidos y que escribiera postales y cartas comentándoles que no se preocuparan. Dichas cartas, además, iban a ser enviadas desde Pola. Faustina estaba tan contenta con su nuevo amor que hizo todo lo que Leonarda le pidió, firmándole un documento que le permitía administrar sus bienes en su ausencia. Ambas brindaron con una copa de vino antes de iniciar el viaje para desearle suerte. Lo que Faustina no sabía es que iba a ser la última copa de vino que iba a tomar en su vida, pues el vino estaba drogado y cuando cayó redonda en el suelo, Leonarda le atizó un hachazo. Era su primera víctima. Después la descuartizó. Coloqué los trozos en una olla junto a 7 kilogramos de sosa cáustica, la misma que usaba para hacer jabón. Lo mezclé hasta disolver, quedando una papilla muy oscura y espesa. Después me deshice de ello tirándolo a una fosa séptica. Con la sangre fue distinto. La guardé en una vasija hasta que coaguló. Entonces la metí al horno y mezclé con harina, azúcar, huevo, chocolate, leche y un poco de margarina. Tras amasar todos los ingredientes, hice un montón de pastas y tortas muy crujientes para tomar con té o con café. De hecho, se las comieron varias de mis clientas y mi hijo Giuseppe y yo también las probamos. Estaban muy ricas. Leonarda ganó con el asesinato premeditado 30.000 liras. También les dio a comer las pastas elaboradas con sangre de su víctima a sus otros hijos, porque creía que así se protegían de la maldición y no morirían jóvenes. Puede que pensara que una sola víctima pues era poco para proteger a sus hijos y volvió a asesinar. En esta ocasión la víctima sería Francesca Suavi, también una mujer sola, que en vez de buscar marido, buscaba un trabajo. Francesca Suavi confió en Leonarda cuando le dijo que había encontrado un trabajo estupendo para ella en una escuela de niñas en Plasencia. A ella también la convenció para que escribiera postales y cartas, tranquilizando a las amistades donde detallaba su nuevo trabajo. Al despedirse, pues brindaron con vino para desearle buena suerte y Leonarda sacó su hacha. Con el mismo patrón, descuartizó e hizo jabón. En esta ocasión pretendió vender el jabón, pero no le gustó cómo quedó y lo volvió a tirar a la fosa séptica. En cambio, las pastas y tortas volvieron a quedar riquísimas. Lo malo fue que con Suavi solo obtuvo 3.000 liras. A los pocos meses, se presentó otra víctima que encajaba en el perfil de solitaria que necesitaba Leonarda para desarrollar su modus operandi. La incauta se llamaba Virginia Cacioppo, una ex-soprano retirada que había cantado en la Scala de Milán y que buscaba también trabajo. Leonarda le ofreció un trabajo estupendo como secretaria de un empresario de teatro en Florencia. Virginia tenía instrucciones de no decir a dónde iba porque Leonarda las convencía de que si se lo decían a alguien, su buena suerte se desvanecería. Otra vez, esa copita de vino rico, especiado y aderezado con droga que las dejaba cao. Y de nuevo, el hacha, cada vez más afilada para hacer trozos más pequeños y manejables. En esta ocasión, la papilla resultante con la sosa cáustica quedó con la textura idónea. Leonarda, contenta por el resultado, le echó un bote de colonia y el jabón quedó perfecto y aromatizado. La diferencia con sus anteriores víctimas es que la pobre Virginia tenía más grasa, por eso el jabón quedó suave y perfecto para vender. Las pastas también salieron especialmente jugosas y sabrosas. La razón, según Leonarda, esta mujer era muy dulce. Virginia resultó ser un auténtico negocio porque además de proteger a sus hijos bañándoles con el jabón y comiendo las pastas, ganó 50.000 liras y varias joyas que llevaba la soprano para iniciar su vida en Florencia. Leonarda se las prometía muy felices viendo que sus asesinatos en serie pues no causaban ningún perjuicio y se veía libre para seguir cometiéndolos. Sin embargo, la hermana de Virginia comenzó a preocuparse al no tener noticias de ella. En sus indagaciones, le comentó a la policía que Virginia había visitado a la supuesta divina Leonarda Ciancioli. La policía comenzó a investigar y cuando llegaron a casa de Ciancioli, pues esta se ofendió mucho. Pero finalmente fue detenida al observar sus contradicciones. En comisaría, Leonarda se derrumbó y confesó los tres crímenes. Su hijo Giuseppe también fue detenido, pues él era el encargado de enviar las cartas y postales de las víctimas desde otras ciudades. Y la policía, además, tenía la sospecha de que él había ayudado a su madre a cometer los crímenes. Dicha hipótesis se basaba en que les parecía mentira que una mujer de 1,50 de estatura tuviera la suficiente fuerza como para matar de un hachazo a sus víctimas y después descuartizarlas. De hecho, lo más usual entre las féminas asesinas es que se utilice veneno y Leonarda se escapaba del típico perfil. En un intento de liberar a su querido hijo de la cárcel, pidió que la dejaran demostrar cómo ella solita se las había apañado sin ninguna ayuda y la policía puso a su disposición un cadáver en la morgue que ella descuartizó en tan solo 12 minutos ayudada de sierras y cuchillos. Una vez demostrado, su hijo fue liberado mientras ella era juzgada acusada de asesinato en la ciudad de Reggio Emilia en 1946. El fiscal sostenía que la ambición y la avaricia habían sido los causantes de los crímenes, pero Leonarda se defendía confesando que lo había hecho por amor a sus hijos, que era la única posibilidad que tenía para librarles de la maldición, esa maldición que había realizado su madre tiempo atrás. Al final fue declarada culpable con el eximente de tener perturbadas sus facultades mentales. La condenaron a 30 años de prisión y a 3 años en un asilo psiquiátrico penal. Para entonces tenía 52 años. En esos momentos recordó cuando un gitano, leyéndole la mano, hacía ya mucho tiempo, le dijo: te veo siendo una anciana encerrada en un asilo para criminales. Finalmente, Leonarda acabó sus días en el asilo de Pocciuoli, en un penal psiquiátrico para mujeres, muriendo tras sufrir una apoplejía cerebral el 15 de octubre de 1970 a los 76 años de edad. Pasaría a la historia de los psicokillers italianos como la jabonera de Correggio. Y si queréis ver varios de los utensilios que utilizó para realizar sus crímenes, resulta que están, que se pueden observar, en el Museo de Criminología de Roma. Y además su historia ha sido contada en varias obras de teatro y también en libros como su autobiografía de la propia Leonarda, que se titula Confesiones de un alma amargada. Ella la escribió cuando estaba en prisión. Así que nada, ya sabéis, no sé, creo que cuando salgamos de aquí hay unas pastitas muy ricas y unas tortas muy crujientes. Se puede acompañar con un poco de vino que le queda a Fernando. No quiero decir nada. Bueno, agradecer a Lorena Pérez Mansilla y a Nacho Arias que han colaborado en esta historia de esta mujer tan criminal. Lo que no encaja y no sé por qué, el hecho de que se tomara la decisión después del juicio de ese eximente por tener las facultades mentales perturbadas. No sé por qué habrá llegado a esa conclusión el juez.

Pues las cuatro veces al año, que es lo que dicen que hacen los hombres solteros, ¿no? Por eso, por eso. Bueno, tú mucho me parece, pero... Anda, la está soltando. Creo que las laváis cuando os bañáis, ¿no? No. Bueno, los informativos... Es que nuestros años son muy cortos. Eso es lo que ocurre. Tanto los de Alex como los míos son muy cortos. Duran aproximadamente un par de horas. Es verdad, es verdad. Crecemos muy rápido. Cambiamos las sábanas mucho. No, mañana bueno, más. A la bueno, una, recordamos. A la una, recordamos una vez más. Como hoy, empezamos a la una. También con oyentes, muchísimas gracias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos, como hemos estado nosotros con todos vosotros. Gracias.